Así es, señores. Nosotros seguimos ya en esta previa para el gran partido de Colombia, que ya está a minutos de inicio. ¿O ya inició? Ahí estamos en directo. Nicky, Nicky, Nicky, estamos en directo ya. Aquí estamos en directo, Nicky. En vivo y en directo desde el Estadio Civitas Metropolitano. Bueno, ya, ahora sí, por fin tenemos el sonido que la gente quiere escuchar, Dieguito. Un sonido perfecto, sí, todo. La radio para escucharte. Listo. Lo he silenciado. Ah, vale, perfecto. No, aquí no. El del Sky. Ah, bueno, vale, perfecto. Pues vamos al aire. Adolfo, impresiones de este partido que vamos a tener en el día de hoy aquí desde el Civitas Metropolitano. Las impresiones son bastante positivas y sabemos que en este momento, pues los colombianos estamos realmente emocionados de poder ver nuevamente la selección que acaba de ganarle nada menos que a una poderosa, a una campeona del mundo, a España. Y es que realmente cuando uno tiene la oportunidad de comentar este tipo de partidos, se puede dar cuenta que realmente estamos en el momento oportuno de sacar adelante una selección con un entrenador que sabe utilizar la capacidad de sus jugadores, que ve las habilidades, que tiene conocimiento y también que le pone psicología al tema, porque es que ha motivado tanto a los jugadores que cuando ellos están en el campo de juego, entran por todas. Muy bien, Adolfo. Primeras impresiones, profe Jairo San Clemente, de este partido. Después de 20 triunfos que lleva, o 20 partidos, Colombia invicto. Profe, primeras impresiones de este partido, de este encuentro. Bueno, un partido con muchísima expectativa, con muy buenas tardes para todos ustedes. Cordialísimo saludo. Realmente estamos esperando que sea un compromiso muy importante para el cuadro colombiano. Un partido en el cual hemos tenido bastante diferencias con el equipo rumano, no le hemos podido ganar todavía. Nos hemos enfrentado en tres oportunidades, dos derrotas y un empate 0-0. Uno de los compromisos perdió 2-1, el otro 1-0. Y el último compromiso se quedó en un empate 0-0. Así que las expectativas son muchas por parte del equipo colombiano y vamos a ver cómo nos va en este compromiso bastante importante para nuestra selección y James desde el primer momento. Muchas gracias. Gracias, profe. Voy a conectarme con Aulio Ricard. Primeras impresiones del partido del día de hoy. Aulio, venga. No te escucho, venga, conéctese acá. Primeras impresiones del partido. A ver, vamos a vivir un verdadero espectáculo, buena hinchada tanto de Rumanía como de la selección Colombia. Vemos que poco a poco se va llenando el City Bus Metropolitano. Buen público, a ritmo de reggaetón, buen reggaetón. Está sonando la gente muy emocionada, aunque cae un pequeño chubasco, un rocío. Hay que decir que a eso del mediodía empezó a nevar un poco en Madrid, lo que quiere decir que en estos momentos podríamos decir que está haciendo un frío inmenso, 8 grados de temperatura me registra mi termómetro, y vamos a ver un partido emocionante, cargado de buenas energías, de buenos jugadores. Lo que decíamos en la mañana en el café mañanero, de cara a este compromiso, el técnico de la selección Colombia se la jugaría por James Rodríguez, y ahí está. James Rodríguez será titular en el equipo colombiano. Vamos a recordar un poco lo que tenemos aquí para llevarles a todos ustedes la nómina del conjunto colombiano, del conjunto cafetero, que vivirá un verdadero espectáculo en esta tarde noche, en este maravilloso escenario. La selección Colombia va a estar. Seguimos, claro. La nómina de la selección Colombia estará en el arco con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucubí. Por el otro lado, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, también estará al lado de John Arias, posteriormente James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y John Córdoba. Una nómina de lujo, tenemos una nómina de lujo en ese maravilloso compromiso. En cuestión de segundos saltarán al terreno de juego ambos seleccionados, tanto de Rumanía como de Colombia. Ya está todo el equipo listo, preparado, porque va a comenzar de la siguiente manera, señoras y señores. Vale, y le damos cambio. Jorge Rivera, aquí, conexión en vivo desde el Civitas Metropolitano. Ya la plaza está llena, ya Colombia ha llenado este estadio. Jorge, primeras impresiones del Latinos partido. Latinos FM 107.9. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo no sé, tarde, noche, ya oscureció, cayó la noche en Madrid y ya se siente venir la selección Colombia porque el público ha estallado. El público colombiano es el que está, digamos, mandando aquí en el Estadio Civitas Metropolitano. Bueno, arrancamos oficialmente, mi estimado Luis Castañeda. Tú me vas a decir cómo quiere que te llamen, Luchito, Lucho o Luis Castañeda. Hoy te bautizamos. Pues mira, normalmente me llaman Luis Castañeda, pero aquí en este foro de amigos y en esta familia de Latinos FM, Luchito está bien, Luchito está bien. Arrancamos. Jorge, es un placer, gracias por permitirme hablar a tu audiencia. Esperamos traerle de la mejor manera este partido, este auténtico partidazo el que se va a vivir hoy aquí en el Civitas Metropolitano, que va a enfrentar a la selección Colombia frente a Rumanía. Partidazo el que se viene, Jorge. Así es, y empezamos esta transmisión con el patrocinio de Iqualo. Atención, Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo es inclusión financiera. Más información en iqualo.com. Más adelante estaremos dándole también, cómo no, la bienvenida a cada uno de nuestros anunciantes. Se siente la emoción. Yo no sé cuántos aficionados hay en estos momentos en el Civitas Metropolitano, pero lo cierto es que una buena asistencia de público. Ya vienen las elecciones, se viene Colombia, se viene Rumanía y tenemos las formaciones. Empezamos, Lucho, la formación titular. Hay que decir que Colombia aparece sin sus principales figuras, por lo menos para empezar. Entonces vamos con las formaciones. Así es, sí, Jorge, vamos con la formación de la Selección Colombia. Comenzamos con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba. El técnico, como siempre, Néstor Lorenzo, el que nos ha llevado a lo mejor cuando suena el himno de Rumanía. Aprovechamos para continuar precisamente con la formación de Rumanía. Ya tenemos la formación de Rumanía, Luchito. Sí, efectivamente. Vamos arrancando sobre la marcha esta transmisión de Latinos FM. Gracias, gracias a cada una de las personas que se han sumado al esfuerzo para Latinos FM en este caso. Estamos aquí buscando la alineación, efectivamente. Ya la tenemos, Lucho. Así es, sale en la portería con Moldovan. La defensa es para Bursa, Dragusin, Oprut. Y también va a jugar con Ratiu, jugador del Rayo Vallecano. Vamos para el medio campo con Marín, Raspan Marín acompañándolo, Estanciu, Alibek, Miailá y Mourutan. Van a ser los jugadores que van a estar enfrentando a la Selección Colombia aquí en el Civitas Metropolitano cuando continúa sonando el himno de Rumanía. Sí, ahí están las dos selecciones, ya se conocen las formaciones, lo acabamos de escuchar. Finalmente, ¿cuánto público aproximadamente, Luchito? Unos 35 mil aficionados, 35 o 40 mil aficionados. Y ahora se viene el himno nacional de Colombia. Thank you. ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. The Secret of the Flower. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate y desayuno sorpresa a domicilio. Ramos de rosas naturales, preservadas, ramos de todo tipo y plantas decorativas. Y además, decoración para todo tipo de evento. Envíos de flores a toda España y domicilios gratis en Valencia. 624-63-9015. 624-63-9015. The Secret of the Flower. Porque un regalo y una flor siempre será un motivo. Atención Valencia, ahora la rumba tiene nombre propio. Tulum Discoteca, con su Beat Latina Session. En cabina, DJ Yencho, residente. Y los mejores DJs invitados. Una animación increíble. Te recordamos que esta semana abrimos de jueves a domingo. Apertura 0 horas. Chicas, entran gratis hasta la 1:30. También tenemos un espacio de venta de comida. Tulum Discoteca, en las Cortes Valencianas, 58, Palacio de Congresos. Info y reservas, 641-370246. Que no te lo cuenten. Tulum Discoteca. Cambiar y actualizar la imagen que refleja el espejo es posible. Yana Hernández Hair Studio, tu imagen. Especialistas en rubios, extensiones de cabello, alisados, queratinas, tratamientos capilares, incluyendo botox y cambios de imagen radicales adaptadas a tus gustos. Yana Imagen Hair Studio, tu imagen. 614-1986-61. Calle Joaquín Costa, número 56. Búscanos en Instagram como Yana Hernández Hair Studio. Tu imagen. Totalmente preparada. Juntos, unidos. Hay una frase que nos gusta mucho de las camisetas que se suele poner, unidos por un país, y la imagen que tenemos ahora mismo en el terreno de juego es esa. 11 jugadores, 11 luchadores, 11 gladiadores, que llevan el corazón de millones de personas que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, siguen este partido. Sale la Selección Colombia, todo preparado. Van a poner el balón en movimiento y va a ser la Selección Colombia la encargada de poner a rodar el esférico aquí en el Civitas Metropolitano en este partido. Enfrente. Cuando comienza el partido, comienza la Selección Colombia, arranca, se nota directamente cómo anima la afición en este Civitas Metropolitano. Recordemos, último partido de esta ventana de partidos amistosos entre los partidos que tiene que responder y que corresponde a la FIFA. Pues en este caso, la Selección Colombia se enfrenta contra Rumanía. De momento, dominio de la Selección Colombia, que intenta progresar por banda derecha, recupera bien Rumanía, taconazo espectacular, pero se anticipa bien a la defensa de Colombia. Tiene que salir, pelotazo arriba, sale en el tuyo, mía. Debatiéndose en el medio campo. Progresión ahora por banda izquierda. Vamos a ver cómo progresa Rumanía. Intenta acceder, sale bien Colombia, bien parado. Se hace sentir la afición colombiana aquí en el Civitas Metropolitano, que hablábamos de asistencia y de los asientos que están habilitados, prácticamente lleno absoluto. Sí, yo creo que estamos en por ahí rondando los 45,000 aficionados, ¿no? Buena asistencia de público y se juega el Colombia-Rumanía. Ahí tiene la pelota Colombia. Atención ahora que intenta atacar, primer ataque de la selección Colombia jugando por banda izquierda. Tendrá ahora que el balón para Lucho Díaz, intentaba controlar el balón. Se le queda un poquito largo, finalmente será saque de puerta favorable a Rumanía. Primer acercamiento de peligro. Qué vertiginoso el ataque de Colombia por esa banda izquierda. Así es, primera aproximación, lógicamente el público quiere emociones y yo creo que hoy se va a escuchar muchísimo este grito. Decirle que estamos a nombre de Añoranzas Bar, recuerden, el rincón de tu recuerdo, esto en Valencia, ahora en la calle Yecla 16, juega Rumanía. Así es, juega cuando viene el segundo ataque de Colombia, intentaba zafarse ahora de la defensa, pero consigue controlarlo bien el balón, directamente para las manos del portero. Rumanía intenta salir, jugar rápido, partido de ida y vuelta, intentan poner también ritmo ahora el equipo rumano que intenta salir, pero no le dura nada la posición. Recupera rápidamente Colombia. Don Olvano para Colombia, que viene ahora como se va a leer. Intenta profundizar el balón para banda izquierda. Tiene velocidad, atención, ahora lo va a poner. Punto de penalti, llegaba bien y en última instancia consiguió defender. Sale bien Colombia, sale rápido Colombia. Y se acerca ahora el gran capitán James Rodríguez para hablar con la afición y decirle que arriba, arriba, que estamos de locales. Sí, señor. Va a cobrar el primer saque de esquina Colombia, lo va a hacer James Rodríguez, sin duda alguna referencia, ya lo hace. Lanzado directamente el córner, jugada ensayada, atención ahora que viene el balón en profundidad, se anticipa bien ahora para recuperar el esférico Moldovan. Pelotazo arriba, quizás un poquito precipitado, se anticipa bien la defensa ahora de la selección Colombia, en segunda jugada intentaba llegar Rumanía, nada, el balón será para Camilo Vargas. Jugador internacional que se está afianzando en esa posición después de la lesión de Ospina y que le ha dado seguridad al arco colombiano. Así es, el jugador del Atlas de México, segundo partido consecutivo en la portería. Y lo otro que hay que decir es que Ospina ha regresado a la selección, ahí está en el banquillo. David Ospina, que ya se ha incorporado después de ese primer partido que tuvo, en el que también salió lesionado, pero consiguió finalmente recuperarse de lo que estaba adoleciendo y ya lo tenemos convocado de momento en el banquillo. La continuidad y la confianza se la está dando Néstor Lorenzo a Camilo Vargas, cuando vemos ahora la presión alta de la selección Colombia que da resultado y es saque de banda por esta banda derecha favorable a Colombia. La transmisión de Latinos FM a nombre de Iqualo. Preste mucha atención a este nombre porque llega para quedarse con la familia Inmigrantes, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo es inclusión financiera. Toda la información en Iqualo.com. Juega Colombia. Intentaba progresar, pero le cerraron bien ahora el paso a la selección Colombia. Será saque de banda para el equipo cafetero. Jugando en el Civitas Metropolitano. En este partido que corresponde último de los partidos amistosos antes de empezar a encarar partidos más importantes, o por lo menos los partidos donde se ven los puntos. Recordemos, Colombia, 20 partidos invicta. Viene de una racha espectacular el equipo colombiano. Atención ahora que intentaba irse por banda. Piden falta, dice que no. Que jueguen, jueguen. Al balón, intenta salir Rumanía. Hace bien el cambio de frente, buscando ahora por banda izquierda. Tiene metros por delante, consigue progresar. Bien ahora, cruza la línea divisoria de medio campo. El balón para banda izquierda. Se va a plantar en el pico del área. Cierra bien Colombia, escalonado ahora. Intenta salir, el control un poco largo. Intenta llegar en segunda jugada, consigue controlar. Colombia recupera bien ahora el equipo cafetero. Intenta salir, atención ahora que puede ser buena la contra. El balón en profundidad, intenta hacerlo por banda izquierda. El balón para Luis Díaz. El mago, el de Londres. El que viene directamente desde Liverpool. Intenta hacer una finta, se planta dentro del área. Intenta poner el balón, pero se queda atrás. El balón en segunda jugada, balón colgado. Punto de penalti, se levanta. ¡Gol! ¡De Colombia! Se ha adelanta el equipo cafetero en el Civitas Metropolitano. El primero, después de presión, después de llegar Luis Díaz en una jugada espectacular, balón colgadito y de cabeza, chucutum, para adentro. Balón, balón, balón al punto de penalti. Y el que no perdona, Córdoba. Ahí se quejaban, quién se quedó fuera, pero llegó Córdoba y balón para adentro. En el Civitas Metropolitano, Selección Colombia 1, Rumanía 0. Se va arriba bien temprano Colombia en el marcador. Minuto 5, la anotación de John Córdoba. Sí, señor, nos firmamos aquí, John Córdoba. El gol es parecido al que le hizo Colombia a España, con la diferencia que en este caso fue de cabeza. Luis Díaz rompiendo por la izquierda, centrando, y buena anotación. Ya gana Colombia. Hay que decir, Jorge, terreno de Colombia. El partido hasta el momento se ha jugado todo en territorio de Rumanía. Sí, pues sí, ojo, porque viene otra vez la selección de Colombia, el balón en profundidad, intentaba llegar Luis Díaz, que presiona asfixiante por esa banda izquierda para Colombia. Espectacular el partido que está haciendo la selección Colombia, saliendo en estos primeros minutos, no digamos enchufada, enchufadísima la selección Colombia y haciendo mucho daño. Lo que decías, Jorge, se repite la jugada con el gol de España, el gol ante España en esa jugada. Con profundidad por banda izquierda, con mucha velocidad, balón al segundo palo y entra el desmarque solo. Además, siempre jugador al primer palo de arrastre, y en el segundo le está saliendo la jugada perfecta a Colombia, Bueno, se anima Rumanía, va con el balón, vamos a ver, ahí cierra bien Colombia, no pasa nada. Hay un error en la defensa colombiana, aproximación de gol. Uy, atención ahora que el balón se queda a punto de penalti, intentaba llegar, mamá mía, jugador en segunda línea. Se durmió un poco la defensa, ahora pide un poco de calma y también de contención, porque llegaba a esa acción peligrosa ahora Rumanía, que como decías tú antes en la retransmisión, quieren echarle el diente a Colombia, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que Colombia empezó a hacer los deberes bien temprano. Hay una jugada de gol, sí, efectivamente, pero es más como consecuencia de los errores de Colombia. Eso sí, errores colectivos, y eso es lamentable. Pero ahí va, otra vez Rumanía. Fue a anotar Colombia y parece que se ha activado. Este es el tuya, mía, la selección rumana, que también quiere dar buena imagen, sobre todo a nivel internacional, y cerrar con broche de oro este partido amistoso y esta jornada de FIFA. Intentó salvar el balón Camilo Vargas, pero dice el árbitro que no. Balón para Rumanía, será córner, primero del partido para Rumanía. Así es, el primero, se anima a Rumanía, y decirle que estamos a nombre de Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Ahora abre en la calle Yecla 16 para celebrar. Bueno, este partido precisamente se está viendo en Añoranzas Bar y se está escuchando con Latinos FM. Cobra Rumanía. Ahí está sacando Colombia. Sale con velocidad y le comete en falta cuando se iba precisamente Córdoba. Pedían la falta y la ha concedido el colegiado. Falta en la salida de Colombia. Falta que tenía que cometer. Tenían que hacerla porque venía la caballería. De nuevo corriendo la selección Colombia, que recordemos, mucha velocidad, banda izquierda, banda derecha. Y de momento partido controlado. Falta ahora sobre Luis Díaz, que además lo tenemos en pantalla. Cuando se anima el Civitas Metropolitano a animar, a hacer presente la comunidad colombiana que está aquí, no solo en Madrid, en España, que nos siguen desde todas partes y también a través del Real Audio de Latinos FM en esta retransmisión para el mundo entero a través del internet. Falta ahora que pedía la selección Colombia, pero no, saque de banda para Rumanía. Va a poner en movimiento, decide aguantar, buscar segunda opción. Se escuchan algunos pitos mientras está terminando de hablar el entrenador con el capitán de campo, quizás viendo alguna corrección, pidiendo alguna corrección a sus jugadores. Cuando intentaba salir, el balón cruzó la línea de banda. Será saque de banda favorable a Rumanía. Bueno, pues el partido parece que se tranquiliza un poco. Ahí está jugando Rumanía en su campo, y nosotros que aprovechamos para decirles que Ventura Extranjería Abogados es un despacho altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permiso de residencia y nacionalidad española. Ataca Rumanía. No, ¿qué va? Ahí llega Camilo Vargas. Dice, no pasa nada. Nosotros le seguimos contando que Ventura Extranjería tiene una serie de servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. Viene la selección Colombia. Cada vez que coge el balón, Luis Díaz, hay murmullo en la grada. Se escucha el sonido permanente del peligro del jugador colombiano. El balón ahora es para James Rodríguez. Intenta combinar, el balón se escapa y va directamente a las manos del portero de Rumanía. Vemos además que está sectorizado. Encontramos sectores de gradas de animación de equipos colombianos. Cali, Millonarios, América. Está Colombia presente en el Civitas. Intenta salir Rumanía, tocando en corto. Se expone ante la presión de Colombia. Recupera bien ahora Luis Díaz el balón. Tocado en corto para James Rodríguez. Intentaba meter el taconazo. Le salió bien el caño, pero no se quedó con la posesión. Intenta salir Rumanía en profundidad. En el tuya mía de nuevo el balón para Colombia. Amo y señor de los primeros compases de juego. La selección de Néstor Lorenzo. El balón es para James. En medio campo, apertura para banda izquierda. Consigue bajar bien el balón. Buscando por el perfil izquierdo. El balón en profundidad. Recuperó ahora Rumanía. De nuevo intenta salir con velocidad. Le falta un poco de pausa también al equipo europeo. El partido que está con un ritmo muy alto. Y pensábamos que era amistoso, ¿no? Sí, amistoso, ¿no? Yo lo dije. No, pero la verdad es que se veía que Colombia le iba a poner ganas a este partido. Tiene un grupo de jugadores jóvenes que quieren hacer historia, que quieren ser protagonistas. Vamos a recordar la terna arbitral, mi estimado Aulio Ricard. La terna arbitral, gracias, Aulio Ricard. Hace frío, estoy gritando. La verdad es que nos han habilitado aquí una zona para llevarles toda la información. Yo espero aguantar hasta el final. Claro que sí, con el calor de la selección Colombia, con el calor de la afición colombiana. ¿Cómo que no vamos a aguantar? Estamos abrigados, ¿no? No es habitual. Normalmente estamos en las cabinas, bien protegidos, pero claro, no, este no es el caso. Y estamos acompañando a la selección Colombia. Hay un saque lateral para la selección Colombia, precisamente. Bueno, pues yo aprovecho para recordarles que Ventura Extranjería es un despacho de abogados altamente especializado en extranjería, movilidad internacional, permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes. Se juega el Colombia-Rumanía en el Civitas Metropolitano y en Latinos FM narra Luchito Castañeda. Así es, Jorge, llevando la retransmisión de este partido cuando ataca la selección Colombia. El balón en profundidad para Luis Díaz, que bien como la baja, controla, encara a Luis, pisa área, tiene que darse la vuelta, le cierran bien ahora el paso, se le escapa el control a Luis Díaz, recupera a Rumanía, intenta salir en profundidad, se anticipa bien ahora la defensa colombiana, pero atención ahora que recupera de nuevo Rumanía, es un 4 para 4, intenta salir en profundidad, tiene que aguantar y sale bien Colombia. Mamma mía, parecen los últimos minutos de un partido. Qué ritmo que con el que han salido los dos equipos. Y lo que hablábamos, parecía que era partido amistoso, pero nada de eso. También es cierto que hay muchos jugadores que quieren probar y que necesitan decirle a sus técnicos: aquí estoy, estos minutos están con todo. Vale, Luchito, vamos a darle cambio a los compañeros. Adolfo Jiménez del Río, primeras impresiones muy cortas de este partido. Vamos, Adolfo. Sí, Nicky, muy concisas, además, porque hemos visto que 15 minutos de juego, el partido no solamente se ha igualado por parte de Rumanía, sino que también está peleando el partido Rumanía. Es cierto que Colombia tiene el dominio, pero Rumanía no se ha dejado totalmente ahogar dentro del partido. Esperamos ver todavía muchísima más intensidad y mucho más gol. Vale, Luchito, vamos, Luchito, seguimos con la narración. Bueno, Jairo San Clemente, primeras impresiones de estos 15 minutos del partido. Bueno, un partido bastante interesante para el cuadro colombiano, atacando mucho por el sector de Lucho, precisamente en una sola jugada arrumazó. Sí, sí. Dentro del gol del equipo colombiano. Así que Colombia juega bien, minuto 15, así que vamos con todo el equipo colombiano. Luis Castañeda en la narración. En vivo. Así es, desde Civitas Metropolitano escuchamos cómo ruge la afición de la Selección Colombia en este partido. Cuando va a efectuar el saque de banda, Colombia recupera Rumanía el balón, que intenta sacarlo. Ese es Dragusin combinando para el medio campo. Viene Sanciu a buscar de nuevo el balón para Rumanía. Empieza a darle un poco de pausa, de calma, de tranquilidad el equipo europeo, porque el ritmo que llevaban en estos primeros compases de partido era altísimo. Intentan construir ahora con el toque desde abajo, poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito. Cuando hace la apertura para banda izquierda, pero ahí está bien plantado Colombia, bien desde atrás, bien desde adelante. Y bien ahora cómo recupera la Selección Colombia. De nuevo se despliegan las bandas. El balón para el goleador del partido ante Colombia, ante España, el gran Muñoz. De nuevo Colombia jugando por la banda derecha. Viene al apoyo James Rodríguez. Se desmarca en el largo. Viene a recibir Luis Díaz. Luchito en apertura para banda izquierda. Viene ahora la combinación con Mojica incorporado en el ataque. De nuevo el balón tocando Colombia. Ahora con calma. El balón es para Cuesta. Apertura para Daniel Muñoz. Viene a recibir. Viene al medio campo. Se anticipa Rumanía, pero no, el balón es para Colombia. Aunque dijo el colegiado que había falta, falta favorable al equipo europeo, al equipo de Rumanía. 17 minutos del partido, Colombia. Hola, sí. Hola. Es importante anotar, Colombia. Lucho está de moda, ese nombre está de moda, con Lucho Díaz, el protagonista sin duda alguna de la Selección Colombia, que la selección precisamente está estrenando uniforme color amarillo, el amarillo tradicional, pero con unos vivos mango. Ese será el uniforme, bueno, pantaloneta azul, medias blancas. Ese será el uniforme que va a llevar a la próxima Copa América. Recordemos que este partido hace parte de la preparación de la Selección Colombia con miras a la Copa América, que se va a celebrar entre los meses de junio y julio en los Estados Unidos. Cobra Rumanía. Se prepara Rumanía para hacer el saque de la falta que ha señalado al nuevo el colegiado. Deciden tocar en corto. Llega ante la presión ahora. De nuevo la presión de Muñoz. Dijo el colegiado que no, que había falta de nuevo. Veremos ahora cuando la va a poner en movimiento. El balón en profundidad intentando sorprender a la defensa. Se anticipa bien ahora Colombia. Bien la presión, bien posicionados. El balón para James Rodríguez, que toca de primera al medio. Balón comprometido, consigue salvarlo. De nuevo el balón para Colombia, que decide construir desde atrás. La apertura para banda izquierda, la tiene Mojica, con metros por delante. Viene a recibir Luis Díaz, para el balón. Consigue combinar con el medio, no, el balón para Mojica. Aguantando la selección colombiana. Contemporizar en estos compases de juego. Ahora se pide falta sobre Mojica. Presión excesiva por parte del atacante de Rumanía, por parte de Moutan, ahora que llegaba bastante forzado a esa línea. Y será balón para la Selección Colombia. Sigue ganando Colombia en el Civitas Metropolitano 1-0. Gol de John Córdoba. Ícualo, el primer fondo de inversión para inmigrantes en Europa. Ataca Rumanía. Cuidado ahora el ataque de Rumanía. Se quedaba en la frontal del área de Colombia. Pito, ahora que pueden botar la contra. 100 metros por delante. El balón cruza la línea divisoria de medio campo. Va para Luis Díaz. Luis Díaz con velocidad. Internada dentro del área de Luis Díaz. Finalmente le metieron la bota y consiguieron frenar el ataque colombiano, que lo tiene clarísimo la Selección Colombia. Balón para James y en profundidad para Luis. Sí, señor. Ese es el camino de la Selección Colombia. El ataque. Y la verdad es que la grada no se hace esperar. Estalla. Y no es para menos. ¡Colombia! De esos que ya prácticamente no se ve. Es un fútbol exquisito. A propósito, el padre de Luis Díaz, el Mane Díaz, así le llaman. ¡Colombia! Jugar en España y no precisamente en el barrio. El carismático Mane. Además, e ilusiona a toda Colombia a la vez. son las dos cosas que pasan con este clásico comentario. Ojalá, como colombianos, creo que a todos nos gustaría ver en un equipo como el Real Madrid, incluso como el Barcelona, aunque no sonaba para él. Una ilusión, absoluta para lo que sería Luis Díaz, que mira, tiene el balón Luis Díaz. El balón de nuevo para Rumanía. La transmisión de los equipos de la Argentina Metropolitana, hoy debutando Lucho Castañeda. Así es, de Lucho, el balón para Luis Díaz, intentaba hacer la bicicleta, le dijeron por aquí no, falta para la selección Colombia, quizás demasiado lejos, pero ojo con James Rodríguez. Sí. La selección de Rumanía que de momento intenta parar el juego, intenta parar las acciones de Colombia. Faltas la selección rumana que la de Colombia. Y estamos viendo un partido que poco a poco va entrando como en pausa, salvo las acciones que viene proponiendo Colombia. Pues mira, jugada bien para lanzarla en corto, intentaba buscarla en profundidad. El balón ahora para Luis Díaz, de nuevo, escorado por banda izquierda, de nuevo el balón para Lucho. Viene a recibir en corto Lerma, bien. Ahora la selección Colombia apareciendo por banda izquierda, de nuevo el balón para Luis Díaz, va a colgar el centro, el balón buscando el segundo palo, un poquito pasado, pero llega bien. Pedían la mano a los jugadores de la selección Colombia, no la concedió el colegiado, no, el balón lo recupera rápidamente Colombia, pero monta la contra ahora Rumanía en el rechace. Es un 3-3, cierra bien ahora la selección Colombia, el balón para banda derecha, intentando salir en profundidad, tiene que aguantar, cierra bien Colombia, balón en profundidad, viene a recibir, capitán de campo abriendo para banda izquierda, el peligro ahora es sobre la portería de la selección Colombia, pero desde luego el despliegue físico de Colombia es bárbaro. ¿Cómo cierra esa selección? ¿Cómo trabaja y recupera la selección Colombia? James Rodríguez. Bueno, lo que estamos viendo lo anticipó ayer en rueda de prensa Amaranto Pereira. Contaba que Rumanía iba a esperar a Colombia. Le iba a ceder el balón a Colombia para contraatacar. Y las acciones que las aproximaciones que ha tenido Rumanía ha sido precisamente de esa manera. Qué bueno que el cuerpo técnico lea al rival, sepa lo que hay, porque eso es precisamente lo que estamos viendo. Narra Lucho Castañeda en Latinos FM. Desde luego vital lo que hace el trabajo del cuerpo técnico, se está viendo totalmente sobre el terreno de juego, no solo unos jugadores en forma, unos jugadores con ganas de demostrar, sino todo un cuerpo comprometido, cuerpo técnico y jugadores. Cuando ataca la selección Colombia y ruge el Civitas Metropolitano con el balón, James Rodríguez jugando la en profundidad, bien a Córdoba que está sentado, el balón se lo va un poco largo, intentaba llegar Córdoba, pero se le marchó ahora bien la combinación, ahora por banda derecha, pareciendo Córdoba escorado en este lateral y James Rodríguez, como siempre, pase gol. Sí, ahí hacía una demostración para el delirio de la grada, una jugada técnica. Es un jugador que no pierde calidad, definitivamente. Eso es lo que se ha logrado comprobar en estos dos compromisos de la selección Colombia. Sí, que James Rodríguez está en excelentes condiciones. Tanto Luis Díaz como James Rodríguez caben en cualquier equipo grande de Europa. Valiente Rumanía, que pese a la presión de Colombia intentan proponer siempre desde atrás. Analizamos uno a uno y eso también es trabajo del técnico. Recordemos Rumanía, que también viene con una buena racha positiva para que se quiera agarrar para seguir haciendo historia, ¿no? Y sobre todo frente a Colombia. Como dijiste, Jorge, no le va a poner las cosas fáciles, pero de momento todo apunta que va de cara para Colombia. Bueno, Colombia en esta fecha FIFA está haciendo lo mismo que hizo en la anterior. Le ganó allá y luego le ganó a la Alemania. Yo creo que en este caso, primero salió del hueso duro que era España y ahora está dando cuenta de Rumanía y de paso cortando la racha de triunfos que traía el equipo europeo sobre los suramericanos. Totalmente. Se hablaba aquí en España y decían, no es casualidad lo que ha pasado, también lo decía Luis de la Fuente, con esta selección Colombia que ha ganado a Alemania, que le ha ganado a Brasil, que le le ha ganado a España. Esto no es casualidad y da gusto ver a la selección Colombia, sobre todo después de la eliminatoria pasada, que nos quedamos con una sensación agridulce. Ver lo que estamos viendo ahora es totalmente maravilloso. Han construido un gran equipo y esto ilusiona. No podemos evitar ilusionarnos de cara a la Copa América que nos viene. Sí. El propósito es volver a ganar la Copa América. Y tiene con qué Colombia hacerlo. De eso están convencidos tanto la federación, los jugadores, el cuerpo técnico y por supuesto los aficionados. ¡Ataca Colombia! Pues mientras tanto viene la selección Colombia de nuevo, el balón en profundidad, intentaba llegar ahora. Colombia tiene que retrasar el esférico, construye desde atrás, el balón es para James Rodríguez, que viene el balón que mete para Córdoba, había posición irreglamentaria, posición de fuera de juego, balón para Rumanía que sale rápidamente en el centro del campo gritando Lerma a sus compañeros, el repliegue, la concentración que tiene la selección Colombia y el enchufe, madre mía, qué trabajo mental de esto. En todo caso, gracias Luchito, vamos a hacerle segunda jugada de gol. Un momento, dime Jorge. Sí, permíteme, otra aproximación de Colombia, luego del gol, aproximación importante, lo quería. Total. Minuto 26, hace rato, Colombia de esta forma. Sin embargo, sigue dominando las acciones de este compromiso. Ahora sí, Miki, ¿a quién tenemos? No, que le quiero dar cambio a los compañeros. Jairito San Clemente, primeros 27 minutos de este partido. ¿Qué impresiones tiene? Correcto, juega muy bien el equipo colombiano. Es un equipo que abre muy bien la pelota por las puntas. James Rodríguez, como siempre, en el medio campo, manejando los hilos del equipo colombiano. Y por eso Colombia gana 1-0 en este compromiso. Sigue las emociones. Adolfo Jiménez de Río, ¿cómo estás viendo? Colombia-Rumanía. Y todo esto, es que me hace recordar bastante las palabras del entrenador rumano Iordanescu, que hablaban el día de ayer sobre Colombia y decía que Colombia tiene otra cara diferente a las otras selecciones que él había tenido oportunidad de enfrentar y que esta selección es totalmente una selección con mucha personalidad, con mucho criterio y con mucha estructura, y que lo que más le fascina de esta selección Colombia es que no tiene miedo a ganar, y esas fueron las palabras del entrenador rumano, que dan pie a pensar de que estamos ante una selección con mucha proyección. Ataca Rumania. Gracias Adolfo, volvemos Lucho con la narración. Pues volvemos con Rumania, que está atacando en profundidad, intenta buscar ahora en segunda línea, resaca el remate, fue forzadito el primer palo, pero finalmente el balón se marchó fuera. Será saque de banda para la selección Colombia. Remates de fuera del área de la selección rumana, aproximación importante, y de esos remates debe cuidarse Colombia. A ver, hemos estado hablando que Colombia anda bien, se están recibiendo elogios, y eso hay que saber sobrellevar. Dicen que los elogios son como el chicle, ¿no? Hay que mastigarlo, pero no tragarlo. Entonces, cuidado, lo importante será ya en la Copa América. No para sacar conclusiones. ¡Ataca Colombia! ¡El balón! No pito falsa, dejó seguir la jugada. El árbitro, yo pienso que debió pitar la jugada, no, porque tampoco la ha perdido Colombia. ¡Vamos! Bien ahora la transición, bien ahora Colombia jugando por banda izquierda, el balón que de nuevo recupera Rumanía, tiene que sacarlo, lo aguanta bien, balón atrás, pelotazo, uy, atención ahora que se complica, el portero, balón complicado ahora para poder sacarlo, pelotazo arriba, recupera Colombia, bien posicionado ahora la selección Colombia, y justo lo que apuntabas, hemos visto durante unos minutos quizás un partido más tranquilo, más pausado, pero con una sensación de control por parte de Colombia, que de verdad que da tranquilidad, da mucha tranquilidad ver jugar así a la selección Colombia. Evidentemente no se puede confiar, había oles ya aquí en el estadio del Civitas Metropolitano, porque lo que estamos viendo es un digamos, partido absoluto de Colombia, que ataca de nuevo, balón para Luis Díaz en profundidad, incansable el Guajiro, llegando a línea de fondo, retrasa bien el esférico buscando con Mojica, toca bien ahora para Luis Díaz de nuevo, el balón atrás, retrasado, viene Daniel Muñoz tocando con Lerma, retrasa el esférico al medio campo, Colombia intentando proponer en la apertura, bien hecho. No sé si te has fijado, Jorge, la aparición de Richard Ríos en el desdoble que está haciendo por banda derecha, buscando siempre la profundidad, y se está quedando prácticamente Córdoba con los dos. Mucho peligro generado por esta banda derecha también de la Selección Colombia. Richard Ríos es un jugador al que Néstor Lorenzo le tiene mucha confianza. Es muy particular el historial de este jugador que viene de fútbol sala. ¿Ya? Y salió del fútbol sala directamente al fútbol brasileño. Y lo ha hecho también en el fútbol brasileño, que ya mereció el llamado de la Selección Colombia. Y es una realidad. Y en el Civitas Metropolitano se viene la lluvia. Así es, empieza a llover en el Civitas Metropolitano en este partido, en una noche fría hoy en Madrid, pero que el calor de la Selección Colombia, el calor de esta afición, están haciendo sentir que estamos en el otro Metropolitano, en el que decías tú, en el de Barranquilla. Lejos estamos de esa temperatura, lejos estamos de esa tierra hermosa, pero la sensación es la misma. Un país en una ciudad, metidos en un estadio. En este Metropolitano sí parece que está lloviendo nieve. En este sí que sí, en este sí que sí. Pues ojo, vamos a matizar eso más adelante. Se viene con la falta favorable a Rumanía, jugada ensayada, balón al punto de penalti, se paseó por dentro del área el balón, no encontró rematador, será saque de banda favorable a la Selección Colombia. Ícualo, el primer fondo de inversión para inmigrantes en Europa. Ícualo. Es inclusión financiera. Descarga la app Ícualo y disfruta de un mundo de ventajas. Cuenta bancaria, solo con el pasaporte, envío de dinero, préstamos y muchos servicios más. Toda la información en Ícualo.com. Ataca Colombia saliendo desde atrás, construyendo poco a poco, paso a paso, el ataque colombiano. Ahora señalan saque de banda favorable a Rumanía. Pensaba que le había tocado jugador rumano, pero parece que no. Que el balón es para el equipo europeo. La pone rápidamente en movimiento, tocando en corto. Llega bien a la presión, de nuevo el balón. Se va para saque de banda, será para Rumanía. Recupera bien Colombia, el balón es para Córdoba, que viene ahora con metros por delante. Aguántalo, a Jaro de la moto, dicen que no, que tocó balón. Que jueguen, jueguen, balón para Rumanía. Apertura para banda y derecha, atacando el equipo rumano, viene haciendo ahora el desdoble, tiene que aguantar, jugar por el centro del campo, viene a recibir, viene Stanciu, el balón de Stanciu retrasado, ahora para Marín, intentando jugar, pero dijo Colombia, no, por aquí tampoco, Luis Díaz tocando de primera, hace el desmarque bien, para él va el balón, pueden montar un 3 para 2, que viene ahora Colombia, madre mía, espectacular el giro, rompió la cintura del estadio entero, Luis Díaz, cuando va el balón para profundidad, desde ahora que pisa el área Colombia, el balón se queda, va a sacar el remate. Será córner favorable a la Selección Colombia. Sí, señor, el segundo de Colombia. Saque de esquina a nombre de Ícualo, el primer fondo de inversión para inmigrantes en Europa. Ícualo es inclusión financiera. Toda la información en Ícualo.com. Narra Lucho Castañeda, que juega nota la de Lucho Díaz desde Lucho a Lucho. Así es, de Lucho a Lucho. Y es James Rodríguez, el encargado ahora de poner el balón en movimiento. Esa zurda mágica, el balón colgado en el segundo polo. No llegó nadie, se paseó de nuevo el balón, pero esta vez en el área rival, en el área de Rumanía. No consiguió rematador. Ahora el balón de James Rodríguez, que iba templadito y bien al segundo palo. Se paseó totalmente, recupera el cuero Colombia. El partido está sabroso. Está más cerca de Colombia del segundo que del empate de Rumanía. De momento sí vemos una selección rumana que se le ha parado a Colombia, pero poco a poco Colombia va consiguiendo dominar incluso esas áreas de juego, como la banda izquierda con la que salía también con velocidad Rumanía. Poco a poco la aparición de James Rodríguez en el repliegue está haciendo que no encuentren posibilidades, y de momento hay un solo dueño del balón y es la Selección Colombia. Sí, la verdad es que no defrauda la Selección Colombia. Tampoco lo que se veía venir de este compromiso, y ahí va Colombia, ahí está. Ahí va precisamente el gran James Rodríguez luchando. Ataca Colombia. Madre mía, que tengo una cosa espectacular. Recupera la Selección Colombia. Increíble. Veníamos de uno de los símbolos patrios, como el sombrero volteado, el balón que se queda para la tarde. El balón que se le queda a Colombia y es gol, gol, gol. ¡Gol! espectacular. Decíamos que venía de un sombrero de la Guajira, de un sombrero volteado que acababa de hacer directamente Luis Díaz. Balón de taconazo, puesto directamente al segundo palo. Y llegó en segunda jugada de rechazo el balón para adentro. Y ahora Ariel, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Civitas Metropolitano, Selección Colombia 2, Rumanía 0. Minuto 35, efectivamente. Colombia aumenta la ventaja 2-0. John Arias, el jugador del Fluminense de Brasil, es una de las esperanzas precisamente de la Selección Colombia. Yo en algún momento llegué a decir que era la revelación, entonces John Arias apareció y luego de un borbollón en el área marcó el segundo. Lo había pronunciado, estaba más cerca de Colombia, el segundo, el primero, y efectivamente, y la verdad es que la Selección Colombia decía también que el partido estaba sabroso y ya está con salsa. Pues hablábamos de salsa y veníamos de un baile por esta banda derecha, de intensidad, de magia, de reflejos, de absolutamente todo. Y el balón colgadito al segundo palo. Lo vemos ahora que se encara Córdoba, uno de los jugadores rumanos, Escropul. El jugador que ahora se encaraba con el delantero colombiano y está pidiendo James Rodríguez, hablando con el cuarto árbitro, quizás por un agarrón anterior a esa jugada. La baja con el pecho James. Qué magia que tiene el jugador colombiano, el 10 de la Selección Colombia. La apertura, jugando por el medio campo, vienen a presionar, pero responde bien. Que viene ahora como intentar reaccionar Ruiz Díaz a la presión. Presión alta ahora de Colombia. Se le echa encima a Moldovan. Consigue reaccionar bien. La triangulación ahora de Rumanía para intentar sacar el balón. Erran en el pase, pero consigue rehacerse. Llega la presión de Colombia. Asfixiante Colombia. Esta es una Colombia que no para de crecer. Es impresionante. Estas son jugadas, por ejemplo, va ganando 2-0 y va a presionar a el rival en su propio campo. Da gusto ver esta Selección Colombia. Ya tenemos al profesor San Clemente. Tenemos al, bueno, que me acerque más el micrófono. Gracias. Este es el Cívica Metropolitana. Hace muchísimo frío, yo pienso que estamos por ahí. No sé qué marca el cronómetro, pero yo pienso que estamos por ahí alrededor de 5 grados, ¿no? 5 grados aproximadamente, 5 grados es lo que se esperaba. Y ahora con lluvia la sensación térmica será más fría aquí en este partido, en este Civitas Metropolitano. Estamos viendo el partido de la Selección Colombia frente a Rumanía. Rumanía que lleva bastante sin atacar y ahora lo hace por banda izquierda. Llega a esa línea de fondo. Aguanta bien el balón colgadito, punto de penalti, se lanza de plancha, lo despeja bien y se queda el balón en la frente, va a sacar el remate, el balón fuera, tranquilidad en el arco de Colombia. De momento, minuto 38, y salvo el despiste en la jugada del minuto 16, poco más ha tenido Rumanía para poner por lo menos uno de los goles en el marcador. La transmisión en Latinos FM a nombre de Patacón Tostado en la calle La Maceta número 21 detrás de la Finca Roja. Oiga, a mí ya me hace falta también un patacón. Yo creo que es este frío. Y debo decirle que por un momento se me olvidó el frío. Y es que Colombia estaba definitivamente en un momento excepcional. Bueno, continúa la acción, va a sacar Camilo Vargas. Hace rato no lo hacía. Se prepara Camilo Vargas para poner el balón en movimiento. Lo hace al cielo de Madrid, en el corazón de Madrid, transmitiendo este partido para Latinos FM. Estamos en esta Selección Colombia frente a la Selección de Rumanía. De momento este 2-0 para el equipo latinoamericano, para el equipo cafetero. Cuando ataca James Rodríguez con el balón para la banda derecha, el balón estará a Córdoba, va a colgar el centro, espera la subida de Daniel Muñoz. Tiene que aguantar, viene James Rodríguez, la pone de primera. Madre mía, qué bien como cortea. El balón que se queda atrás, intentaba sacar el remate, un poquito forzado llegó, no consiguió sacar bien la pierna, pero Colombia sigue dando peligro y dando peligro mientras ataca Rumanía. Sigue atacando Colombia. Estuvo ahí cerca del tercero perfectamente. Bueno, yo creo que en la segunda parte, porque ya empezamos a pensar en la segunda parte, minuto 40 ya tenemos en la pizarra, y yo no sé si va a durar todo el partido con estas revoluciones, pero es una Colombia incansable. Se hablaba mucho y decían compañeros periodistas que la Selección Colombia, si conseguía mantener el ritmo 90 minutos, se convertía en la mejor selección del mundo, de lo que hemos visto, porque parece que sale en las primeras partes un poco a aguantar más el resultado, a manejar un poco más el partido, y en las segundas partes a atacar. Pues querían sopa, toma doble, porque lo que tenemos aquí es un ataque vertiginoso de Colombia, que no ha parado en todo el partido. No quiere dar un balón por perdido. Esta Colombia es una Colombia luchadora, tiene hambre. Y eso es precisamente lo que se necesita para esa Copa América. Decían que querían reservar a algunos jugadores para no darle minuto, para no cargarlos, pero es que aquí del primero al último que entra, el que lleva jugado todos los minutos y el que no lleva jugado ninguno, entran con un hambre increíble. Ahí se iba proyectando el ataque de la selección rumana y de inmediato reservaba la selección Colombia, que está intratable también en la parte de atrás. ¿A quién tenemos, Nicky? Jorge, vamos con un pequeño cambio con nuestros compañeros. Jairo San Clemente en la ciudad de Cali. Impresiones de esos primeros 41 minutos, primer tiempo aquí en el Civitas Metropolitano. Bueno, el equipo colombiano es dominante del compromiso. Realmente se nota la mano de los volantes, en este caso de Arias y del jugador James Rodríguez. Y el jugador Arias muy oportuno al llegar a ese espacio vacío para conseguir la segunda anotación del equipo colombiano. Gana bien Colombia, pero con los pies en la tierra. No vamos a ser los mejores del mundo. Simplemente es un equipo que está jugando muy bien al fútbol y que ahora necesitamos empezar a obtener buenos resultados a nivel internacional, sobre todo en la Copa América. Hay un jugador de Colombia atendido, lo están atendiendo, parece que está golpeado. Daniel Muñoz, creo que es Daniel Muñoz. Bueno, ahí se levanta. Bueno, o sea, Daniel Muñoz, vamos a ver si finalmente sale o se puede incorporar. Hay aplausos ahora de la grada para animarlo, de él también, y parece que se va a producir cambio en las filas de la selección Colombia. Imagino que más preventivo, ¿no? Más preventivo, aunque puede que haya lesión, pero quizás más preventivo en este partido que de momento va 2-0, minuto 42. Luchito. Santiago Arias, ¿no? El que estuvo aquí en el Atlético de Madrid. Sí. Santiago Arias, que conoce muy bien esta ciudad, que conoce muy bien a la afición que juega aquí de local. Y vamos a ver por qué se va a producir el cambio cuando estamos en el minuto 43. Y vemos todavía cómo está Vargas ahora en el terreno de juego y lo están atendiendo también las asistencias de la selección Colombia. Bueno, una pausa en esta parte final de la primera parte. Colombia ganando 2-0, ganando cómodamente. Lo que hemos visto hasta el momento ha sido un monólogo de la selección Colombia. Totalmente. Se hablaba de Vargas con el frío que está haciendo parado aquí en este estadio. Vamos a ver si no ha sufrido alguna molestia, ¿no?, muscular. Lucho, pequeño detalle. Todos los jugadores están jugando con guantes. ¿Usted por qué no trajo sus guantes? ¿Qué pasó? Y yo también estoy tiritando del frío, padeciendo, pero vale la pena. Es la selección Colombia que nos está ofreciendo un bonito espectáculo. Eso es, tenemos el cuerpo frío pero el corazón calentito, ¿no?, con esta selección Colombia y con este ambiente que estamos viendo aquí, cuando parece que Camilo Vargas va a poder continuar. Y se viene el cambio de las filas de la selección Colombia. Finalmente sí, decías Arias, es Arias el encargado. Entra el jugador número 4 exactamente. Y ahí está. Escuchen cómo lo recibe la tribuna. Impresionante. Eso es. Recibimiento especial para Santiago Arias en esta ciudad y en este país que tanto lo quiere y donde dejó grandes partidos, grandes hazañas el jugador colombiano que defendió muy bien los colores del Atlético de Madrid. Se reanuda el partido, minuto 44, vamos a pisar ya el 45, veremos cuánto hay de añadido. Nos iremos al 48 porque son tres los minutos que van a añadir en este partido que de momento se lleva el gato al agua Colombia. Primera parte 2-0 en lo que va de partido y también sensaciones de que Colombia tiene el partido controlado, ¿no, Jorge? para la segunda parte, entendiendo de que Colombia está ganando cómodamente. Esperamos algunos cambios. Luis Díaz, que ha sido, por ejemplo, muy exigido, pensamos que saldría para la segunda parte. Eso es lo que se prevé. Y también James Rodríguez, John Córdoba. Hay muchos jugadores de allí en el banquillo que seguramente también amerita que el entrenador Néstor Lorenzo nos observe. Se hablaba mucho de Asprilla, que querían ver, se quiere ver en Colombia jugar a Asprilla, este jugador que ha sido revelación y que, bueno, quieren verlo en este escenario, a ver qué tal, quizás pueda tener minutos y demostrar que también tiene un hueco en esta selección. Sí, la verdad, y aparte de los que están convocados, hay muchos jugadores buenos por fuera, ya lo comentábamos. Ataca la selección de Rumanía. Muy atención ahora que viene Rumanía. Tienen que repeler el ataque y lo hace bien Colombia. Qué planteamiento espectacular de la selección Colombia. El balón es para Luis Díaz. Arranca la moto Luis Díaz por banda izquierda. Cruza el medio campo. Hace el 1-2. Se va por el centro intentando buscar apoyo. Le cierra la puerta. Hasta tres hombres tienen que ponerse alrededor. La jaula total sobre Luis Díaz. Porque es imparable. Sí, ha tenido que montar en Rumanía una verdadera barrera. Una pared. Para poder contrarrestarlo. Pero se le pasa porque es muy hábil. Y dos. Además, ya Colombia está ganando. Estamos sobre el añadido, son tres minutos, quedan dos exactamente. Uno. De nuevo el balón para Luis Díaz, el Guajiro, incansable por banda izquierda. Aguanta, maneja bien los tiempos, le da pausa, calma, tranquilidad, tocando atrás para James Rodríguez. Y el balón ahora de nuevo para Luis Díaz, intenta hacer la pared para acceder por el centro del campo. Le dicen que por ahí no, pero incansable Colombia, el balón es para Lerma. Consigue combinar bien ahora para Arias. De Arias a Arias, jugando ahora el recién incorporado, el balón para Lerma, se activa bien ahora Luis Díaz para recuperar el balón, finalmente será para Rumanía, pelotazo arriba, jugando a la espalda ahora de Mojica, viene Colombia, aguanta bien los tiempos, recupera rápidamente el esférico y falta inteligentísima, ahora buscada por parte de Mojica y da la ley de la ventaja, el balón para Colombia, jugando por el medio campo. Retrasa bien la selección Colombia en apertura para banda derecha, intentando hacer el cambio de frente. Viene a recibir ahora con mucha movilidad Luis Díaz. El balón para Lerma. Buscando ahora en profundidad el balón para James Rodríguez. Y dice el colegiado que no hay tiempo para más. Termina la primera mitad en este partido del Civitas Metropolitano entre la selección Colombia y Rumanía. De momento, selección Colombia 2, Rumanía 0. Terminó la primera parte, los primeros 45 minutos, más tres de añadido. Hemos visto a una Colombia sensacional, dando cuenta de una Rumanía que siempre, siempre le aguaba la fiesta. Pero hoy el agua ha sido precisamente la cagadita del cielo, ¿no? Hasta ahí la cosa. Sobre estos minutos finales, Lucho, vimos un partido que se fue un friando, ¿no? Pero es lógico, teniendo en cuenta el ritmo que se dio desde el principio. Una Colombia frenética, extraordinaria. Para la segunda parte, vamos a ver qué propone el entrenador Néstor Lorenzo, pero se espera un baile de cambios. Al final este tipo de partidos son también para probar, la selección Colombia necesita probar muchos jugadores, parece que Néstor Lorenzo ha encontrado ya el bloque con el que quiere trabajar, pero todavía hay hueco para algunos jugadores que pueden aportar mucho y que pueden ser revelación, y este es un partido para eso, así que esperamos una segunda mitad con cambios, con más movilidad y sobre todo con el espectáculo y el calor de la gente, que no para aquí en el Civitas Metropolitano. En todo caso, Lucho, viendo lo del pasado viernes ante España, va a ser difícil que los que estén por fuera puedan entrar. ¿Sí? Esta es la selección Colombia que irá a la próxima Copa América. Y es una selección Colombia joven, pero eso sí, también tiene un equilibrio muy importante, porque hay algunos hombres veteranos, como es el caso de James Rodríguez, como el caso de Jefferson Lerma, también el caso de Mujica, y bueno, tiene también jugadores muy jóvenes, como es el caso de Córdoba, y hombres ya consolidados, como es el caso de Luis Díaz, y Daniel Muñoz, en fin, es una selección Colombia, un ratito, equilibrado. Por eso decía, con que Colombia tiene muy buenos jugadores, que no están en esa convocatoria, va a ser difícil que ingresen, porque eso es lo que queremos ver. Eso es, cuando, como decía el sabio Vicente del Bosque, cuando algo está bien, no hay que tocarlo. También lo decía Luis Aragonés, nada se toca cuando todo funciona, y la selección colombiana en estos momentos está funcionando, dificulta las cosas para la gente que se ha quedado fuera, pero abre posibilidades a la gente que está en el banquillo, que muchos de ellos esperan tener esa oportunidad, esos minutos, y eso lo que hace es tener a todo el mundo enchufado. Así que vamos a ver, se viene una buena segunda mitad, vamos a ver qué tiene antes de dar el cambio al profesor San Clemente, igualmente a Adolfo Jiménez del Río, déjeme decir, Ricky Cuervo, usted tiene que sacarse su cuenta bancaria, y es con Iquivalo, el primer fondo, pero para inmigrantes en Europa, Iquivalo es una institución financiera, descarga la APP, sí, Iquivalo, y disfruta de un mundo de ventajas. Cuenta bancaria, solo con el pasaporte, envío de remesas, préstamos y muchos servicios más. Información en icono.com. También estamos a nombre de el Centro de Estética Camarí, en la calle Gallano 17. Estética Matié, esto en Valencia. Cuando usted vaya a Valencia, se necesita unos rizos, se necesita unas mechas, pues ahí está. Y se le probó con patacón, pues ahí está patacón. Economía colombiana, que también está de moda, están barriendo los restaurantes colombianos en Valencia, los turistas que llegan desde Madrid, desde Alemania. La gastronomía colombiana es precisamente patacón tostado el que manda. Patacón tostado, calle Albacete, número 21, detrás de la zona centro de la ciudad. Toda la información de la carta de servicio en patacón. Hace frío en el Civitas Metropolitano. Civitas Metropolitano. Hay que decir que es una inmobiliaria, ¿no? Una inmobiliaria. Antes era el Golda Metropolitano, y se fue por cuestiones comerciales, y esa pena es comprensible. Sí. Bueno, ahora vamos entonces con el profesor San Clemente. Niki, tomamos al profesor San Clemente para conocer sus comentarios, el análisis de los primeros 45 minutos, donde Colombia está dando cuenta de Rumanía. Permítame dar un saludo muy especial a Andrés Paz. Para él, correcto. Saludos, profesor. Para nuestro compañero. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola, hola, hola. Sí, te escuchamos. Ok, saludo cordial para Gerardo Andrés Paz, colega nuestro que se encuentra en estos momentos en Tijuana. Un saludo muy especial para él, a toda la gente de México que también está en sintonía con esta transmisión tan importante. Hablar del equipo colombiano es hablar de un equipo dominador, un equipo que durante todo el compromiso siempre tuvo la intención de ir hacia adelante en este partido tan importante, en el cual ganamos 2-0, goles de Córdoba y de Arias. Arias, un gran volante, jugador que está en el fútbol de Brasil, donde realmente hace las cosas muy bien, donde ha sido catalogado como uno de los mejores jugadores, y ya hay varios equipos a nivel internacional que están detrás de este gran jugador por su buen manejo de pelota y su rápida llegada en los momentos importantes. Hablar de Córdoba, es un jugador goleador, es un jugador que ha hecho las cosas bien en territorio ruso, y eso hace que el equipo colombiano tenga otro referente en el frente de ataque del cuadro colombiano. Hablar de John Lucumí, el zaguero central del cuadro colombiano, que también muchos equipos están interesados, inclusive el Atlético de Madrid es uno de los que está apuntando por llevarse a este zaguero central del equipo colombiano. En resumidas cuentas, Colombia juega bien, Colombia es un equipo pulsante, Colombia es un equipo que cuando tiene que tocar la pelota lo hace, cuando tiene que retrasar para poder reorganizar el ataque, lo hace de la mejor manera. Así que Colombia 2, Rumania 0 en este compromiso importante. Gracias, profe. Adolfo Jiménez del Río. Primeras sí, claro. Impresiones de este primer tiempo, Adolfo. Realmente un partido, un primer tiempo que nos ha demostrado lo que siempre venimos hablando, el crecimiento de una selección. Y es que, de todas maneras, una de las cosas fundamentales es que hay estructura, que hay seriedad y sobre todo mucho compromiso. Estoy viendo bastante compromiso de los jugadores y además hay integración. Es que es una de las cosas importantes que estamos viendo en esta selección. Y yo sí me atrevería a hablar un poco de Mojica, porque fue el generador prácticamente de ese centro para que Ecuador. Así que para todas las personas toda la figura del esquema de la defensa rumana, pero fue convertir un gol. Pero no solamente ha hecho un gol, sino que ha roto la defensa de Rumanía para que Víctor Navia pudiera entrar por el centro libre de marca. Hay que hablar de Luis Díaz indudablemente, y es que recuerdo inmediatamente cuando hablo de Luis Díaz, de las palabras de Jürgen Klopp, cuando llegó al Liverpool. Luis Díaz parecía que era un jugador en el cual se esperaban muchísimas cosas y había más expectativas que seguridad de lo que iba a hacer, pero Jürgen Klopp creó totalmente, estaba creyendo en ese jugador que había visto jugar en otros equipos, más exactamente en Portugal, y había dicho Jürgen Klopp: yo creo mucho en este jugador y le vamos a dar una grandísima oportunidad para que demuestre su calidad, y la está demostrando. Y Jürgen Klopp es uno de los entrenadores que, antes de decir que se retiraba en la próxima temporada, hizo énfasis en que hay que cuidar a ese jugador colombiano que está dando prácticamente la vuelta no solamente a Europa del fútbol europeo, sino que está mostrando que con otras cualidades de fútbol latinoamericano en Europa también se pueden imponer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, seguimos aquí desde el Civitas Metropolitano. Jorge, ¿no trajo los anuncios comerciales para el día de hoy? ¿No tenemos agradecimientos de patrocinios? Por supuesto, querido amigo, un honor. Aquí los tenemos. Ventura Extranjería Abogados, despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional, permiso de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-791-873. Toda la información en venturaextranjería.com. Y también estamos a nombre del Centro de Estética Matié, en Valencia, en la calle Gallano Yuque, número 19. Barbería, todo lo que tiene que ver con cortes, además tratamientos corporales, faciales. Matié, qué bien, recuerden, en el sector Doctor Rafael, calle Gallano Yuque, número 19. Matié Estritas. Y continuamos también a nombre de Patacón Tostado, en la calle La Paciente, número 21, detrás de la Finca Roja. Toda la gastronomía colombiana, todo el sabor de Colombia en Patacón Tostado. Calle Albacete 21 y patacontostado.com. A ver, ¿qué me dice Nicky? Está por aquí arreglando el micro. ¿Se escucha? Bien. Bueno, pues, en la transmisión de Latinos FM desde el estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, y hoy se ha vestido de amarillo con los colores de Colombia, aunque Rumanía también viste de amarillo. Primera parte, Colombia 2, Rumanía 0. Por primera vez Colombia le está ganando a Rumanía. Y tenemos, bueno, ya nos preparamos para la segunda parte. Y yo aprovecho para decirle que Ícono es el primer fondo de inversión para inmigrantes en Europa. Es inclusión financiera. Descarga la app Ícono y disfruta de un mundo de ventajas. cuenta bancaria y solo con el pasaporte, envío de dinero a cualquier parte del mundo, préstamos y muchos servicios más. Información en Icualo.com. Bueno, está cantando un artista. ¿Sí? ¿Quién está cantando por ahí? ¿Quién es honesto, don Nicky? Digo, te preguntaba. Sí, ah, bueno, a ver. Siempre te. Esto, el intermedio del partido sirve para que algunas figuras de la música se den a conocer un poco más. Y si hay algo que caracteriza también a Colombia es su música. Sí, es un país con mucha música. Y es normal que aparezcan por aquí nuevas figuras. Tengo entendido en todo caso que había un artista mexicano, era el que estaba cantando, ¿no? Un artista mexicano. México también tiene música. Hoy tendremos otro partido amistoso de mucho interés. España-Brasil. España-Brasil. En el Santiago Bernabéu, con un Vinicius Junior que ha sido protagonista estos días, bueno, desde ayer que compareció en rueda de prensa concretamente por las denuncias que hizo de racismo, cosa que no es nueva, pero no se sabía que lo afectara tanto, ¿no? Y no es para menos, no es para menos. El racismo, la discriminación, esos son comportamientos que se deben castigar. Está penalizado, pero ocurre en los estadios y da la sensación de que las acciones no son contundentes como para enterrar esta lacra, el racismo. Ayer pudimos ver cómo están afectando a estrellas de fútbol. ¿Qué va a pasar de este deporte si se ataca a las estrellas como Vinicius, jugadores talentosos? Así que afuera, los racistas no pueden encontrar espacio, no hay que dejarles espacio ni en el fútbol ni en ningún sector de la sociedad. Nuestra solidaridad, por supuesto, con Vinicius Junior. 9:30 de la noche estará comenzando ese partido. Vamos a dar cuenta, Nicky, cómo van esos otros marcadores. Hay muchos partidos en juego a esta hora. Y que el marco de la fecha FIFA. Jorge, pues sí, ya ese partido ya empezó. España-Brasil, ya van minutos, 4 minutos, va 0-0. Otros dos partidos que se están llevando a cabo en este momento. Nueva Zelanda-Túnez, 0-0. Francia-Chile, 2-1. Van en el minuto 36. Egipto-Croacia, 1-1. Eslovenia-Portugal, 0-0. Escocia-Irlanda del Norte, 0-1. Luxemburgo-Kazajistán, 2-1. Irlanda-Suiza, 0-1. Alemania-Países Bajos, 1-1. Inglaterra-Bélgica, 1-2. Austria-Turquía, 2-1. Uruguay-Costa de Marfil, 0-1. Senegal-Benin, 0-0. Y Rumania-Colombia, 2-0 por parte de Colombia. Gracias, Miki. Partidos en el marco de esta fecha FIFA. En el caso de las selecciones del continente americano, especialmente de Sudamérica, se preparan para la próxima Copa América que se va a celebrar en los Estados Unidos. El propósito, repito, de la selección Colombia es alcanzar el título. Ya no vale otra cosa. Es un propósito, además, que viene de la propia Federación Colombiana de Fútbol. De momento, la verdad es que la selección está haciendo lo que veremos y esperemos que llegue con este mismo ímpetu a esa cita continental. Por los lados de Europa, la cita será la Eurocopa. Se va a celebrar en Alemania de forma simultánea con la Copa América. Bueno, prácticamente simultánea. Y se prepara justamente Rumanía como también España. Nos preparamos para la segunda parte de este Colombia-Rumanía. Gana Colombia cómodamente 2-0. Vamos a ver qué propone, qué reacción tiene el equipo rumano. Y vamos a ver de qué manera Colombia va a defender también este resultado. Ya sale la terna arbitral para la segunda parte. Recordemos, bueno, también sale Colombia. Y sale James Rodríguez, sale Lucho Díaz también. Sí, salen todos. De momento, no noto cambios en la selección Colombia. Nos preparamos para la segunda parte aquí en el Estadio Cimitas Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, un estadio hermosísimo. A ver, Nique, si tenemos por ahí la cifra oficial de la asistencia, una asistencia especialmente colombiana. Bueno, pues, Lucho consiguió café. Es verdad, el servicio de prensa aquí le tiene café. Muy bien, se agradece, ¿verdad? Se agradece de verdad. Ya están los dos equipos en el terreno de juego, dispuestos a iniciar la parte complementaria. Y yo aprovecho para recordarles que viene, atención, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Se llama Íqualo. Íqualo es inclusión financiera. Entre a la web Íqualo.com. Comienzan las sanciones en el Estadio Cimitas Metropolitano del Atlético de Madrid, ganando Colombia 2-0 a Rumanía. Así es, comienza la segunda mitad en este Cimitas Metropolitano entre la selección de Rumanía y la selección Colombia, que va ganando 2-0. Partido bueno, bonito y agradable de ver, el que estamos viendo de la selección Colombia. Recordemos, cerrando esta jornada de partidos amistosos de lo que tiene que ver con la jornada FIFA, todo preparando y preparándose tanto para la Eurocopa, que le viene a Rumanía el torneo europeo, como para la Copa América, la selección Colombia, que aunque no queremos nosotros, digamos, empezar a generar expectativas, pero es inevitable con el juego que está haciendo la selección Colombia no soñar con un posible título de esta selección Colombia en la Copa América. Así que, bueno, de momento todo bien, se han cumplido las expectativas paso a paso de los periodos de formación para esa Copa América y veremos qué es lo que viene por delante. Ataca Rumanía por banda izquierda, saca el remate, intentaba llegar al segundo palo, pero salió bien Camilo Vargas al cruce de ese balón. Será balón para Colombia, primera de esta segunda mitad para Rumanía. O sea, de momento parece que todo sigue igual y que la selección Colombia va a empezar a manejar un poco más el partido, quizás no con tanta necesidad de meterle e imprimirle ritmo vertiginoso. Cuando vemos que parece que un jugador, no consigo verlo bien desde aquí, de Rumanía, se despoja del chándal para entrar al terreno de juego. Veremos qué cambios hacen los dos equipos para afrontar esta segunda mitad aquí en el Cívita Metropolitano. Momento balón para Colombia. Atacando por banda derecha, el zurdo de oro, James Rodríguez. Tocando ahora para la banda izquierda, la selección Colombia, moviendo de un lado a otro. El balón es para Lerma. De nuevo el balón para James. Ataca bien, recupera. La tiene James Rodríguez de nuevo. Jugando con calma, con pausa, con tranquilidad, la selección Colombia ahora, que no está para nada necesitada con el balón. Lucumí. Mientras el Cívitas Metropolitano vuelve a decir: aquí estoy yo. Rugiendo el Cívitas Metropolitano, animando a la selección Colombia. Balón en profundidad que es fuera de juego y será balón para Rumanía. Vemos a los porteros de ambas selecciones haciendo movimientos de calentamiento para no enfriarse en esta noche fría aquí en Madrid. Estamos aproximadamente a 5 grados. Y ojo ahora que recupera el balón la selección Colombia. Que la conoce espectacular de James Rodríguez. ¡Oh! Se estrella en el lateral. Avisa de nuevo Colombia. La primera la había tenido Rumanía, pero el peligro es inminente de la selección Colombia, que cuando se activan los jugones, cuando empiezan a tocar en la parte alta, son dos toques para desarmar cualquier defensa. Presión alta ahora por parte de la selección Colombia, que da fruto. Será saque de banda para el combinado cafetero. Momento, parece que no hay ningún cambio más allá del de Arias, que recordemos tuvo que entrar al terreno de juego por una posible lesión de Daniel Muñoz, y que marcará el gol ante la selección española el viernes en Londres, que le dio la victoria al conjunto colombiano. Se equivoca en el despeje ahora Mojica, el balón recupera rápidamente Colombia para Camilo Vargas, pelotazo arriba intentando buscar el medio campo. Se anticipa bien Rumanía, segunda jugada de nuevo para el conjunto europeo. E intenta jugar ahora por banda derecha con el balón Ratiu. Intentaba llegar Ratiu, pero el balón había salido y lo perdió además en dominio. El jugador de Rumanía, que se quejaba ahora con el juez de línea, pero el balón será para Colombia. Mojica el encargado. La pone en movimiento buscando a Luis Díaz. Controla a Luis Díaz, se le echan encima. Recupera rápidamente ahora Rumanía. Mirando Bursa. El balón en el medio campo viene a recibir Stanciu. Partido muy completo de Stanciu con mucha movilidad. Quizás ha sido el que le ha dado un poco más de alternativas a esta selección rumana y se ha atrevido a jugar por el centro, complicándole un poco el partido a Lerma, que ha estado también muy bien parado y que ha sabido contener al capitán de esta selección rumana. Apertura para banda derecha, la tiene de nuevo Ratiu. Se va en profundidad, se lleva el arrastre, sale al paso Mojica, Ratiu contra Mojica. Aguanta bien, hace un taconazo. Aguantando bien ahora el jugador rumano que tiene que buscar alternativas. La encuentra, viene Montán, intercambiado de posición. El balón de nuevo para el medio campo, apertura para banda izquierda. Controla y el juego vuelve a pasar por Stanciu, que intentaba buscar el palo largo ahora de Camilo Vargas. Sin complicaciones, dejó pasar el balón. Será saque de banda favorable a la selección Colombia en esta segunda mitad. De momento 2-0, victoria del conjunto cafetero. Primero 5 minutos del compromiso, ya Rumanía ha tenido 2 aproximaciones de gol y aquí lo hacía de nuevo con el rebate de media distancia. Conviene destacar que Rumanía registra un cambio para la segunda parte. Hombre, el ingreso de Ianut Nedelcaru sustituyendo a Redu Dragesin. Ataca Rumanía, la selección Colombia, el balón tocado y está segundo palo, intentaba rematar buscando la de siempre la selección Colombia, pero consigue repelerlo Rumanía. De nuevo el balón para James Rodríguez, que toca de primera, que viene la apertura ahora para banda izquierda. La tiene Mojica, contemporiza el balón para Luis Díaz. ¡Qué remate que acaba de sacar Luis Díaz! Y también paradón espectacular de Moldovan en ese pedazo de espectacular de remate de Luis Díaz, buscando el palo largo del portero como le gusta, como las hace en Anfield. ¡Ay, mamá mía! El Civitas parecía Anfield con ese remate. Corner favorable a la selección Colombia. Ataque de Colombia, y quién si no Luis Díaz, que sigue proponiendo. La sacó el portero y se cobra el saque de esquina. Ya es el cuarto de Colombia en este compromiso. Y como siempre, James Rodríguez. Así es, la pone en movimiento de nuevo. Jugada ensayada de la selección Colombia. El balón de nuevo para James en el pico del área. Se ha zulido ahora un poco James, que le cierran bien el espacio, como siempre. Stanciu, que intenta llegar, recupera el balón Rumanía, lo saca, atención ahora el taconazo espectacular. Viene ahora, atacando por banda derecha. Se recuperó bien, la hizo muy bien la defensa ahora de la selección Colombia, pero no para Rumanía. Balón arriba y el colegiado dice que falta, que pararon a la selección rumana, pero que lo hicieron con falta. Y se están quejando ahora de la primera entrada, quizás a Mojica, que llegó forzado a ese balón. Pero el colegiado dice que no, que había ley de la ventaja y que balón para Rumanía, falta favorable al combinado europeo. Me gusta la progresión de Mojica. Lo habíamos visto con algunas dificultades en el Osasuna, pero la verdad es que con la selección Colombia ha estado impresionante. Muy seguro atrás, y ahí lo vimos en una jugada, bueno, defendiendo un balón desde el suelo. Definitivamente va a cobrar Rumanía. Así es, Stanciu, pierna izquierda, no, finalmente la colega con pierna derecha para el segundo palo. Sale bien ahora Camilo Vargas, porque era jugada peligrosa, y pide rápidamente al colegiado que entre las asistencias de Colombia, porque se ha podido hacer daño en esa acción. Piden rápidamente las asistencias en ese balón que intentaba cazar prácticamente en el área pequeña, y era Albeck el que llegaba a ese balón bastante forzado y que ha impactado al parecer en el rostro de Camilo Vargas. Vemos ahora si se puede recuperar el jugador de la selección Colombia. Era peligrosa la acción y quizás un poco dormida la defensa de Colombia, en este caso buscando la segunda jugada, que fue muy rápida y vertiginosa para la llegada, y en mi opinión Albeck también un poco lento, quizás lento de reflejos para llegar a ese balón. Bueno, profe Jairo San Clemente, primeras impresiones de este segundo tiempo. Bueno, Nicky, la verdad que el cuadro colombiano se ha relajado un poco, ha permitido que el equipo rumano llegue con alguna alternativa, pero el cuadro colombiano está contraatacando con mucha más peligrosidad en el segundo tiempo. En cualquier momento llega el tercero del equipo colombiano. Adolfo Jiménez del Río, impresiones cortas antes de que retomemos el partido. Claro que sí, Nicky, claro que sí, Luchito. Estamos viendo a una Colombia que indudablemente espera cualquier oportunidad de contragolpe, y no solamente para hacer un gol, sino también para controlar el partido, que eso es lo que quiere. Y lo que queremos ver es que Colombia siga ganando, pero de manera humilde. Adelante, Luchito. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pues continuamos en el Civitas Metropolitano, mientras están las asistencias todavía con Camilo Vargas, que no se recupera de ese impacto. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Se pone ya a calentar. Gol de penalti en el Santiago Bernabéu de España, que le gana 1-0 a Brasil. Noticia directamente de Madrid a Madrid. Eso es como de boca a boca, tiro porque toca, ¿no? También aquí en la capital española, en ese partido que está enfrentando a la selección española frente a Brasil. Partidazo también el que se está viviendo en el Santiago Bernabéu. Y la información que nos llega es penalti que ha convertido la selección española, gana 1-0 España a Brasil. Mientras tanto siguen las asistencias aquí, vamos a ver qué es lo que pasa, si finalmente puede continuar, porque de momento no se pone de pie, aunque dice el colegiado pulgar arriba, que parece que se puede efectuar el cambio, y vamos a ver, de momento no hay indicación de que vaya a entrar ningún jugador en sustitución de Camilo Vargas. Es una pena si le toca salir, porque Camilo Vargas lo venía haciendo muy bien, ha logrado mantener la portería en cero, tanto en el partido ante España como hoy. Y hoy es verdad que una acción de gol por parte de Rumanía, pero ha estado bien Camilo Vargas en todas las situaciones que se han estado presentando en el compromiso donde Rumanía se ha aproximado. Bueno, se recupera, va a poder continuar. Está calentando el portero. Se toca las manos. Da la sensación. Está calentando el portero. Suplente. Sería en las manos, ¿no? Sí, claro. Parece ser, según lo que vemos, los gestos de molestia, parece ser que era en la mano. Y de momento parece que puede continuar el portero de la selección Colombia. Cuando se hace y se efectúa el cambio, entra Hagi. Bueno, sale Hagi y entra Mijaila. Vamos a ver cómo se da esto. Hagi, que no hemos hablado de él, pero que es el hijo de, bueno, un verdugo que tuvo Colombia, el que nos metió el gol en el Mundial. Pues estaba jugando aquí el hijo, jugadorazo, uno de los tantos. Y estaba jugando aquí el hijo. Anécdota. Cuando estábamos en la parte exterior, nos hemos encontrado con un hombre que nos ha enseñado la boleta del Mundial 94 y 98, de los dos donde estuvo en este mismo partido, y ha venido hasta aquí, hasta el Civitas, para también ver este Colombia-Rumanía. Bueno, desde entonces ha llovido mucho. Ataca Colombia. Así es, ataca la selección Colombia por banda derecha. Tiene que aguantar bien porque repliega bien Rumanía, buscando ahora por el centro del campo. El balón es un poco largo, pero consigue llegar bien a James Rodríguez. Apertura para Luis Díaz, de primera prácticamente. Para Mojica, de nuevo el balón para el del Liverpool, que aguanta, que contemporiza ante la presión. La selección Colombia responde con técnica, con táctica y con magia. Recupera ahora Rumanía. Intenta salir, pero la presión es suficiente por parte de Colombia. El balón para James Rodríguez. Atención ahora que puede montar. El balón se queda en el área. Intenta hacer el 1-2. El balón se le queda un poco corto ahora para darse la vuelta. Saca el remate. Consigue rematar. Pero había falta previa por parte del combinado colombiano. Será favorable a Rumanía cuando estamos en el minuto 58 en el Civitas Metropolitano, llevando la retransmisión de este partido de jornada FIFA entre la selección Colombia y Rumanía para Latinos FM. Desde aquí, desde el corazón de España, desde Madrid, ataca Rumanía. Se viene por banda derecha. Atención ahora que llega con bastante velocidad. El balón colgado, punto de penalti. Consigue despejar bien Colombia. Será córner favorable a la selección rumana. Bueno, es cierto que el partido ha bajado de intensidad, nada que ver con la primera parte, pero se mantienen las opciones, especialmente de Rumanía, que intenta reaccionar. Pero Colombia mantiene también el peligro, va a sacar de esquina Rumanía. Se prepara para poner el balón en movimiento el equipo rumano, pero parece que hay enfrentamiento ahora en el área. Se acerca el colegiado para decir que no va más. Está percibiendo a Lerma, que está emparejado ahora con Busa. Dos titanes en cuanto a portento físico. Continúa y atención ahora que vuelve a parar el partido. Hay un jugador de Colombia que se queda tendido en el terreno de juego. Se acerca James Rodríguez para interesarse. Se ha quedado tendido en el terreno de juego. Se acerca también el colegiado. Y vamos a ver, se movilizan ya las asistencias también de la selección Colombia esperando la orden para poder entrar. Pero parece que se va a incorporar sin ningún problema. Piden disculpas, parece ser que ha sido forcejeo simplemente propio de estos córner. Y va a lanzar el córner. Esperamos el lanzamiento del córner, jugada ensayada, brazo arriba, el balón al primer palo, la pone de tacón, el balón que se queda en la frontal, tiene que salir, es Mojica chicando, viene Luis Díaz a rescatar ese esférico, pide el saque de banda y va a ser para la selección Colombia. Calienta Álvaro Montero, arquero de Millonarios, de 28 años, y se prepara para entrar por el arquero Camilo Vargas. Parece que finalmente sí que va a haber sustitución, vemos que de momento sigue calentando, quizás de medida preventiva ahora sobre Camilo Vargas, que también está hablando ahora desde la distancia con las asistencias de la selección Colombia y haciendo ejercicios de estiramiento. Veremos si puede continuar el portero titular de la selección Colombia o si tiene que entrar jugador de Millonarios. Vamos a ver si tiene que entrar Montero. De momento, balón para Rumanía, que va a efectuar el saque de banda. Escorado en el perfil izquierdo, cerquita al córner, balón atrás. Mira bien Rumanía ante la presión ahora de Colombia. Intenta salir, balón en profundidad. Atención, ahora que le hace un nodo para llegar a la línea de fondo. Va a poner el balón atrás, lo consigue poner. El balón pasado al segundo palo, lo intenta rematar, pero no consigue hacerlo. Tiene que salir y presiona bien ahora Mojica. Parece que Rumanía ha entrado con un nuevo aire y está empezando a tener oxígeno en estos minutos de juego la selección europea. Sí, se está aproximando la selección rumana y poco a poco. Aquí una falta que va a cobrar, van a centrar. Esta es precisamente una de las armas del equipo rumano. Bueno, la jueza de línea se llama Diana Fernández, española. Pues es la que tiene que velar por este fuera de juego que parece que no había el balón tocadito al área. De nuevo el balón para el 10, el omnipotente de Rumanía, Estanciu, todopoderoso. Qué sabiduría, qué juego. Y acaba de parar el ataque de Colombia. Será saque de banda para el conjunto cafetero. Va a poner rápidamente en movimiento James. Decide esperar a Mojica. Cuando estamos en el minuto 62 de partido, Colombia 2, Rumanía 0. Lucho, Colombia ha hecho una sola sustitución de 6 posibles que se permiten en este juego amistoso y Rumanía ya ha hecho 3 cambios. Por ese dato que nos da Niki, podemos decir que la selección Colombia ha encontrado el bloque y no quiere moverlo. Se esperan cambios para los próximos minutos, como lo de Jorge. Sí, ahí tenemos precisamente ya un hombre ejercitándose para entrar. Ya le decíamos que en esta segunda parte necesariamente tendremos un baile de cambio. Ahí está la selección Colombia controlando, intentando salir. Bueno, se va al lateral, va a sacar Rumanía. Yo aprovecho para decirle que Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, ahora abre en la calle Yecla, número 16. Es un sitio de ocio en Valencia. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, ahora más confortable, más cómodo, más amplio, pero eso sí, con la calidad de siempre. Añoranzas Bar. Sigue el compromiso aquí en el estadio Civitas Metropolitano, 2-0 ganando Colombia. Los goles se presentaron en la primera parte, minuto 63. Gana Colombia y gana bien, aunque Rumanía se aproxima. Lógicamente, es el que está obligado a reaccionar. Así es, mientras tanto intenta salir la selección Colombia. Jugando ahora Lerma, bajando el esférico a tierra, a la tierra de este Civitas Metropolitano. Pide la falta Mojica, la concede el colegiado. Está Morután intentando atacar y también intentando aliarse ahora con Estanciu y jugando con bastante profundidad la selección rumana por esta banda derecha, intentando atacar bien parado de momento Lerma, que está viniendo al apoyo, también Mojica, que está bien plantado en el terreno de juego. De momento juega la selección Colombia cuando estamos en el minuto 63 y parece que se prepara doble cambio ahora para entrar en las filas de la selección Colombia. Lo que decíamos, tiene que probar Nelson Lorenzo y parece que va a hacerlo, pero ojo que viene jugada de Colombia. Se resbala ahora el artillero Córdoba, el que aguanta el balón, tocando atrás, el balón un poco largo, va a conseguir defenderlo, lo hace bien, como siempre lo hace James Rodríguez. El balón es para Luis Díaz. Uy, qué palo ahora sobre Luis Díaz, se levanta Luchito como si nada pasara. El balón tocadito, atención ahora para el segundo palo, intenta llegar, buscaba la acción, que se quede en el punto de penalti, pelotazo arriba, consigue despejarla bien, de nuevo el balón para Colombia. Lo que hemos visto en el partido de hoy es muy importante, porque hemos visto una Colombia con propuestas muy diferentes, con muchos recursos en el ataque. Y me imagino que eso es lo que quiere el técnico Néstor Lorenzo. Insisto, el marcador es verdad que luce muy bien ganar a una Rumanía que siempre la había ganado, a Colombia, pero más allá de eso es el funcionamiento del equipo lo que importa. Y ahí va Luis Díaz. Que arranca su vida, se va por el centro del campo, que viene ahora la apertura para banda derecha, llega la selección Colombia, pisa área, el desdoble es perfecto, el balón colgado, segundo palo, sale bien ahora para despejarlo el portero de Rumanía, llegaba bien Moldovan en esa acción peligrosa y vertiginosa por parte de la selección Colombia, pero continúa el peligro, el balón es para James, amaga James, el balón en profundidad, la pone bien, la deja atrás, de nuevo pero para James, que la tiene en la frontal, intenta esconderla, le lee la intención, consigue sacarla, pide la falta, le dice el colegiado Gron que se levante, el balón de nuevo para Colombia, la tiene James Rodríguez, el balón colgadito al segundo palo, intenta ir a matar, se levanta bien ahora la defensa en segunda acción, llegaba bien, será saque de puerta para Rumanía. Se preparan dos sustituciones en Colombia, entra el número 8 y el número 19. Y voy a decir quiénes son los que salen. Sale Santos el número 11 y el número 7 de Colombia. Los cambios que se dan en este momento de este corte de partido. Adolfo, primeras impresiones, o no, últimas impresiones ya de esa segunda parte del partido, Adolfo Jiménez del Río. Entramos en un periodo en el cual ya los equipos tratan de mostrar toda su fortaleza. Una de esas es tratar de recuperar el marcador de Rumanía y Colombia, no solo mantenerlo, sino también aumentarlo. Y es que ahora con los cambios que va a realizar, inclusive con Santos Borré, va a fortalecer más aún la delantera. Una delantera que estamos viendo que cada vez es más poderosa. Gracias, Adolfo. Jairo San Clemente, profe, impresiones de estos 65 minutos que han pasado el partido. Bueno, juega bien Colombia, se defiende muy bien el equipo colombiano, con la oportunidad de contragolpear junto con James y Lucho Díaz. Lucho Díaz, jugador que acaba de salir del terreno de juego para el ingreso de Santos Borré. Así que el equipo colombiano lo hace bien dentro del terreno de juego. Gracias, profe. Retoma Lucho la narración. Continúa el balón para la selección Colombia, que intenta proponer ahora desde la calma, buscando manejar un poco mejor el partido, con un poco más de calma, de pausa y de tranquilidad. También con los cambios que le van a dar un poco de menos, quizás, vertiginosidad, pero sí que lo va a aguantar un poco más en medio campo, ¿no, Jorge? Le cuento que lo que se va a presentar a continuación, es decir, lo que queda de este partido es muy importante, porque se va a ver cómo funciona Colombia sin Luis Díaz, sin su figura más importante, sin su referente en el ataque. Entró Rafael Santos Borré, un hombre de mucha confianza por parte del técnico Néstor Lorenzo. Acaba de llegar al Internacional de Porto Alegre, proveniente del fútbol alemán. Y por otra parte se fue John Arias, un jugador muy habilidoso, uno de los que anotó, y hemos tenido de verdad un buen desempeño por parte de John Arias, tanto en el partido en Londres como en el día de hoy. Bien por John Arias. Jorge, el otro ingreso es Carrascal. Sí, Carrascal que ingresó sustituyendo a John Arias, pero es que merecía un comentario John Arias, porque anoten, este hombre viene posiblemente para el Sevilla. Pues atención ahora, porque viene la selección Colombia, que intentaba hacerlo, pero no, le dijeron que no había falta, en mi opinión sí que la había, una pared, un muro con el que se topó ahora el atacante de la selección Colombia, y totalmente de acuerdo, John Arias es un jugador que en esta ventana ha sido importante para la selección Colombia y que creo que puede aportar ese tono distinto, ¿no? De lucha, de esfuerzo, de sacrificio y aportar mucho por esa banda derecha, porque sabemos que por la izquierda tiene un solo dueño y señor Luis Díaz de esa banda izquierda, y creo que por la banda derecha puede aportar bastante también por el centro del campo. Veremos qué pasa en estos últimos minutos. Estamos ya en el minuto 69 en el Civitas Metropolitano. No se mueve el marcador y ruge el estadio porque se preparan más cambios para la selección colombiana. Balón arriba por parte de Rumanía. Repele el ataque rápidamente Colombia, pero recupera el equipo europeo, el equipo del este. Intenta salir ahora con el esférico. Se rehace bien ahora Colombia, pero también lucha incansablemente el equipo rumano, que intenta por lo menos engancharse al partido con la poder marcar un gol que quizás pueda acercarlos en el marcador. Bueno, de momento Colombia está muy bien plantada. Cuando estamos en el minuto 70 ya de partido, ataca por la banda izquierda. La tiene por la banda izquierda de Colombia, atacando bien ahora Rumanía. El balón colgadito que lo va a poner, llega en segunda línea, viene a despejarlo Mojica, que impide que el balón salga, pero de nuevo el cuero es para el equipo europeo en la frontal del área, jugando bien ahora en triangulación. Va a sacar el centro, tiene que aguantar, busca ahora el apoyo el jugador rumano, va a sacar el centro, lo pone en el punto de penalti, consigue llegar, segunda jugada, el balón directamente a las manos de Camilo Vargas y ruge el Civitas Metropolitano. Dominio de Colombia de un 59% del partido. Ahí le tengo el dato estadístico, Lucho. Dominio aplastante, que refleja lo que hemos visto aquí en el terreno de juego. Este dominio de la selección Colombia, que no solo con goles, no solo con buen fútbol, sino también con un dominio y un manejo de partido que quizás en otras etapas nos ha faltado, pero que aquí lo estamos encontrando. Veremos qué pasa en estos últimos minutos. También se preparan más cambios y viene más magia para el terreno de juego con la incorporación de Quintero, que ahora, bueno, le dicen que tiene que esperar un poco más, pero rugía el Civitas Metropolitano en cuanto se quitó el chaleco de calentar y se puso la equipación para jugar. Yo creo que sí, efectivamente, ya se hace necesaria la sustitución de James Rodríguez. Hoy la verdad que no estaba como en el partido anterior. Y vamos a ver si se sientan los cambios. Ahí van los cambios. Dos cambios más por parte de la selección Colombia. Quintero. Y ahora si me confirma el otro jugador que va a ingresar. Otro Quintero. Y a ver a quién llaman. Bueno, todavía no se presenta la sustitución, pero ya están listos para ingresar. Repito, estos minutos van a ser muy importantes porque van a servir para Colombia para ver cómo funcionan sin sus principales figuras, como el caso de Luis Díaz y James Rodríguez. Ahí va Quintero. Sí, bueno, ya están listos para la sustitución. La jueza, sí, no funciona, se congeló. Ahora sí. Bueno, a ver, se presenta entonces. 20% por 10, va. A ver, tenemos el cambio. Se va James Rodríguez, efectivamente. Lo habíamos anunciado. Ahí se va con el aplauso, por supuesto, del Civitas Metropolitano, que es Colombia. Y tenemos la segunda sustitución. A ver, ¿quién se marchó? Ahí se va James, apenas está saliendo James. Me da la sensación que no se había dado cuenta. ¿Cómo fue el trasalete de capitán a Santiago Arias? Santi Arias. Se va. Y entra ahora Quinterito, acaba de entrar en el. Acaba de entrar Quintero. Veremos, porque va a entrar Asprilla y veremos quién es el jugador que va a salir. Bueno, sacan cartulina amarilla por no salir rápido. Y parece que es Lerma el cambio por Asprilla. Teníamos ganas de ver a ese jugador, teníamos ganas de ver a Asprilla en el terreno de juego, así que vamos a ver quién ha sido el damnificado. Finalmente sale Córdoba en la sustitución y ha salido Córdoba por la entrada de Asprilla. Como decíamos, teníamos ganas de ver a Asprilla. Vamos a ver en estos últimos minutos ¿qué hace el jugador de la selección Colombia cuando ataca rápidamente Colombia? Pero el balón es para Rumanía. Y Rufen Dívidas Metropolitana con el nombre de Asprilla. Momento balón para la selección Colombia. Aguantando bien la selección Colombia en el esférico. Con el balón ahora Quintero, primer balón que toca Quinterito. Balón para Mojica, viene a recibir también Quintero, que viene la apertura ahora para Santos Borré. La apertura para banda derecha, ataca Colombia, viene Colombia, el balón que se queda en la frontal, la tiene Santos Borré, remata el balón un poco mordido ahora el esférico, tocó en un defensa de Rumanía, será córner para la selección Colombia y Ruque el Civitas Metropolitano. Aunque se trata de una oportunidad de gol, aquí Colombia demostrando que tiene vida más allá de Luis Díaz y James Rodríguez. Así es, lo que veníamos avisando, todo el que entra en esta selección, todo el que entra aquí, viene totalmente enchufado. El balón ahora para Quintero, combina bien Quintero, el balón puesto, llegaba el primer palo, pero finalmente el balón estaba invalidado, la acción estaba invalidada por fuera de juego. Será balón para Rumanía, que vamos a ver si en estos últimos minutos puede por lo menos generar o inquietar la portería de Camilo Vargas, que recordemos había sido, tenía molestia, ¿no?, en la primera mitad y también en un impacto ahora en la segunda mitad, pero parece que puede aguantar el portero de la selección Colombia. De nuevo el balón lo recupera el conjunto cafetero, manejando los tiempos ahora Colombia, tocando atrás, buscando algo de profundidad ahora la selección Colombia. Bien la apertura, tiene que aguantarlo, se durmió ahora en la entrega a Asprilla, que va directamente a la presión, recupera Rumanía. Balón para el conjunto europeo, jugando por banda derecha, consigue rehacerse bien y la recupera de nuevo la selección Colombia. El balón es para Quintero, que viene ahora como salgo el balón Quinterito, tocando ahora con Santos Borré. Nos entendieron ahora los recién incorporados Santos Borré y Fernando Quintero. Tienen una barrera ahí en esa zona de defensa. Oye, no dejan pasar a nadie. Profesor Jairo San Clemente, impresiones en estos 75 minutos que han pasado de partido. Bueno, ahora se defiende muy bien el equipo rumano. Y ahora estaba pensando a quién puedo destacar del equipo de Rumania. Y realmente no me suena ninguno de los nombres del equipo rumano. Bien, Colombia. Adolfo Jiménez del Río, impresiones de estos 75 minutos. Muy bien, Niki. Estamos viendo una Colombia que sigue manteniendo el partido controlado, que es lo que quiere, controlar totalmente el partido, demostrando que no necesita quemar más energía de la suficiente que ya ha quemado. Y es que realmente Santos Borré entra y ya está haciendo una jugada de gol, que demuestra que la delantera no solamente es Luis Díaz, sino que también tiene otros jugadores de mucha valía. Y hay que decir que va ganando España 2-0 a Brasil, una España que perdió precisamente con Colombia 1-0. Amarilla en el campo de juegos, entra el número 27 por Rumania y entra el número 20. Sale el número, a ver que no lo veo, número 9, Luchito, que no lo veo. Hoy estoy como ciego. El número está muy pequeño para mí. No lo alcancé a ver. Adolfo. El número 10. Vale. Vale, pues esos son los cambios en las sustituciones. Ofe, Adolfo, gracias. Avanzamos con la narración, Lucho. Bueno, parecía que había penalti ahora, pero no lo ha señalado el colegiado y todo se ha quedado en un choque de manos. Sencillamente, el que se retiraba del terreno de juego era Marín y entra con el dorsal. Vamos a ver porque tenemos de momento unos minutos por delante y la selección Colombia que sigue eléctrica, que los cambios le han dado velocidad a esta selección Colombia y está haciendo lo que quiere. Parece pronto esto. Ok, 2-0 le gana en este momento España en el Bernabéu al Brasil. Partido también que se está viviendo aquí, en esta que en el día de hoy es la capital del fútbol, viviendo son dos partidos entre la selección Colombia y Rumanía, y por otro lado también España contra Brasil. 2-1 va ganando la selección española al combinado carioca. Veremos cómo termina ese partido que se está disputando a unos kilómetros de aquí, en el Santiago Bernabéu, cuando ataca Colombia. El balón es para Mojica. Controla bien los tiempos. Ahora Mojica, el balón en profundidad que viene con la devolución. Controla Mojica, pico del área. El balón atrás, se queda en segunda jugada. El balón se queda en la frontal, tiene que aguantarlo. Hace bien, se queda al espacio. Selección Colombia. Un grito al cielo desde el Civitas Metropolitano que se escucha hasta en el Bernabéu, en el otro partido que se está disputando, porque Colombia pone el tercero cuando estamos rozando el minuto 80. Colombia 3, Rumanía 0. Llegó bien Colombia, llegó tocando, pisando el área, gustándose con seguridad. Y ahí está la cuota goleadora de Yasser Asprilla. Esta nueva generación no tiene nada que ver con la del 93. Que lo sepa bien, Rumanía. Esta es otra historia, muy diferente y tremendo repaso. Le está dando tremendo repaso, le está dando Colombia aquí a Rumanía. No reacciona. A medida que se va acabando el tiempo, vemos cada vez llegar menos a Rumanía. Camilo Varga, sigue allí, ¿no? Sigue ahí. Se nos había olvidado, de verdad. No inquieta la portería de Camilo Vargas, la selección de Rumanía. Bueno, yo aprovecho para decirles que Ícualo es el primer fondo de inversión para inmigrantes en Europa. Ícualo es inclusión financiera. Descarga la app Ícualo y disfruta de un mundo de ventajas. Cuenta bancaria con solo pasaporte, envío de dinero, préstamos y muchos servicios más. Información en equalo.com. Así es, no termina de cuadrar ni de conectar la selección rumana, que lo había intentado de todas las maneras, pero que cuando la selección Colombia se conecta, como hemos dicho, es totalmente aplastante. Como decías, que se entere Rumanía y que se entere el mundo que la selección Colombia está de vuelta. Estamos jugando en el Civitas Metropolitano, victoria 3-0 en este partido espectacular, cuando intentaba meter ahora al centro Rumanía y se envenenaba ese balón hacia la portería de Camilo Vargas. Veremos ahora, porque va a ser el segundo córner lanzado por parte de la selección rumana. Jugada ensayada, brazo arriba, con pierna derecha, el balón al primer palo, intenta prolongarlo, pide mano ahora a los jugadores de la selección rumana, no dice nada el colegiado. Será saque de banda favorable al conjunto europeo. Mientras tanto, nos vamos al Santiago Bernabéu, minuto 43 de partido. España 2, Brasil 1, atacando el conjunto brasileño, y además algún rifirrafe también por ahí en ese partido que está caliente y que muchos soñarían con una final de mundial España-Brasil. Y el rifirrafe fue con tarjeta incluida, solo tarjeta amarilla ahí. Atención ahora que viene Rumanía, que se interna dentro del área, pero sale bien a cerrar el paso. Inaccesible la portería de Camilo Vargas, porque cuando no es uno, sale el otro, cerrojo tras cerrojo, bien plantada y bien armada la selección Colombia. Se cobra un saque de esquina por parte de la selección rumana, y en el micrófono de Latinos FM, Lucho Castañeda. Ahí va el centro, el balón se pierde para el saque de meta. Bueno, hemos tenido de verdad un partido muy entretenido, muy divertido para los hinchas colombianos y también para la selección, verdad que se ha gustado, y esta selección Colombia luce más calibrada que nunca. A medida que vas a un partido, se siente confiada, arriba, atrás, en el medio campo. Esta selección hay que dejarla así, pero en todo caso, son partidos amistosos, y en partidos oficiales, aunque esta... en partidos oficiales también Colombia ha funcionado bien. Este era Néstor Lorenzo. ¡El balón para adentro! ¡El balón para adentro de Rumanía, que descuenta el partido cuando mejor estaba Colombia! Un despiste en la defensa colombiana, parte de Camilo Vargas, pero también de la parte defensiva del combinado colombiano. Y finalmente, balón para adentro. No se la ha jugado, no ha pasado absolutamente nada, decía Camilo Vargas, haciéndole un poco el 2, ¿no? Que solemos decir a la defensa colombiana, se durmió ahora y aprovechó Rumanía. 3-1, marcador que menciona, pero esta vez al revés. De momento, ganando en el Civitas Metropolitano 3-1 la selección Colombia a Rumanía. Y ojo que se ha enchufado Rumanía, se ha enchufado Rumanía y que va con presión al tan. El gol es de Yanis Hagi. Balón arriba ahora por parte de la selección Colombia, pero recupera rápidamente Rumanía, que ahora tiene prisa, que tiene urgencia por enchufarse. Ya lo ha hecho anímicamente, pero pierden ahora el balón. La precipitación les pasa factura. El balón es para Colombia. Intenta salir Colombia, pero repliega bien ahora Rumanía, que recupera el esférico. Atención ahora, que tiene velocidad, sale por banda derecha. Aguanta bien Rumanía, se va por el centro. Qué bien ahora, va a sacar el remate. Lo bajó. Eso es falta. Falta favorable a Rumanía. Cartulina amarilla. Y ojo porque es peligrosa. Minuto 84 de partido. Cartulina amarilla sobre Lerma, que llegó tarde a esa acción y que veía cómo se le escapaba. Bueno, en estos partidos también se tiene que ver cómo maneja Colombia los últimos minutos, y vamos a ver cómo aguanta la presión, porque el equipo rumano va con todo. Sí, atacando Rumanía ya en esta parte final del compromiso, se internaba un jugador y Lerma, el veterano jugador de la selección Colombia, lo derribó y se va a cobrar el tiro libre. Le costó la amarilla. Se va a cobrar la acción. Rumanía demostrando que tiene gol, demostrando que tiene peligro, va a cobrar. Pues se prepara con pierna zurda. Vamos a ver quién es el encargado de lanzar ese balón, esa pelota. La presión es absoluta por parte del combinado colombiano, pero también por parte de la afición, que se está haciendo denotar aquí en este terreno de juego. Va a ser Yanis Hagi. Recordemos, su padre le hizo el lío a Colombia. Vamos a ver qué pasa. Minuto 85 de partido, 3-1. Se prepara Hagi, pierna zurda. ¡Qué peligro que llevaba ese balón! Buscando el palo del portero, buscando el palo de Camilo Vargas. Salió cerquita. De hecho, se desvió tanto porque fue que impactó en un jugador colombiano. Será córner favorable a Rumanía. Minuto 86 de partido, 3-1, ganando la selección Colombia, pero presionando con todo Rumanía. El balón colgadito, segundo palo, sale Camilo en falso, el balón atrás, se queda en la frontal, piden penalti, no hay nada, chilena espectacular que se va afuera. Sufre Colombia, minuto 86, 3-1 en el marcador. Se vino con todo, se vino encima Rumanía, otra acción de gol. La verdad es que estos minutos son muy importantes, porque yo creo que le permiten al técnico sacar conclusiones del comportamiento de la defensa, que no ha estado tan comprometida a lo largo del partido. No sé si por cuestiones de los cambios, y lógicamente porque también Rumanía hizo su cambio, y era precisamente para dar su ataque. Llegó el descuento y parece que se va a meter en el partido de nuevo. Totalmente. Además, vemos una selección Colombia que tiene que manejar este tipo de partido, manejar este tipo de momentos del partido. Ha habido una pequeña desconexión en una jugada puntual, una jugada aislada, y le está pasando factura ahora en estos minutos, cuando estamos en el minuto 87. Cambio en Rumanía, salía el número 11 y entra el número 23. Todo preparado, todo dicho, minuto 88, el que pisamos ya 87 y medio, en el que estamos en este partido entre la selección Colombia y Rumanía. 3-1 de momento, victoria del conjunto cafetero, que intenta quitarse un poco de encima la sensación de adormecimiento que le ha llevado ese error defensivo y en ese que ha culminado con ese gol de Rumanía. De momento, 3-1 en el marcador, con el balón la selección Colombia, proponiendo con la banda izquierda. Este es Mojica. Llevamos bastante tiempo sin escuchar a Quinterito, sin escuchar a los magos de la parte de arriba, Rafael Santos Borré, que se tiene que conectar de nuevo con el marcador cuando estamos ya en el minuto 88. Con el balón Lerma, jugando atrás Lerma para Lucumí. Viene a recibir ahora sí Quintero, pase de Quintero, intentando buscar en velocidad, pero le leyeron las intenciones. Atención ahora, que el balón es para Hagi. Hagi que le intenta meter, que viene ahora el balón filtrado. Y atención ahora, tiene que salir Camilo, se lleva a Camilo, el balón de nuevo, tiene que poner al segundo palo, intenta buscar la segunda acción. Se rehace bien Colombia, sufriendo ahora en estos compases de juego la selección Colombia. El pase era espectacular y atención ahora que puede matar el partido de Colombia. El balón en profundidad, la puso por Rafael Santos Borré para que le corra, que tiene la delantera, intenta rematar, tiene que montar dentro del área, pico del área, piden penalti, dice el colegiado que no, que es para arriba, que no hay absolutamente nada. El balón y el partido de ida y vuelta, recupera ahora Quintero el balón, que intenta armar ahora Quinterito con la pierna zurda, sombrerito ahora para efectuar el pase, pero nada, finalmente desarma el ataque colombiano la selección rumana, que intenta salir con velocidad, quizás ya más con ímpetu que con piernas, lo que intenta hacer ahora la selección rumana, y controla el ataque rápidamente Colombia. Balón para Quintero. Se desaprovechó la oportunidad por parte de Colombia de sentenciar. Era, si no es que está sentenciado ya, porque un 3-1 a estas alturas, minuto 89, sí, ya. Pero en todo caso, tuvo una gran oportunidad allí, Yacer Asprilla, demostrando que hay alternativa en el ataque de Colombia. Va de nuevo Quintero. Arranca Quinterito, jugando ahora con más cabeza la selección Colombia, aguantando el resultado, también las piernas, pero sin perder la posesión del esférico con el balón Lucumí. Tocando para Mojica, detrás de la divisoria de medio campo, de nuevo retrasa el balón para Lucumí, este combina con Camilo Vargas, sale Camilo, abre el balón para Cuesta, jugando ahora o intentando hacerlo la selección Colombia por banda derecha, el balón de Cuesta que va para Santiago Arias, viene a recibir bien ahora por la parte alta, John Arias tiene que buscar ahora más alternativa a la selección Colombia, que de momento jugando con calma, con pausa, con tranquilidad, nos iremos al minuto 94 porque son los cuatro los minutos que serán añadidos en este partido para cerrar de momento el balón para la selección Colombia, aguantando a la selección Colombia jugando por banda izquierda, quiere recibir de nuevo el balón para Lucumí sin arriesgar ahora a la selección Colombia. El balón para Cuesta, combina con Quintero, medio campo. Retrasa el balón Quintero, apertura para banda izquierda, pero estaba en posición antirreglamentaria Rafael Santos Borré. Agregamos 4 minutos de tiempo a los 90. 94 vamos a jugar. Ya se han jugado 2. Ya llevamos 2 jugados, quedan prácticamente 2 minutos para que concluya este partido y para que concluya estos partidos amistosos, en este caso de la selección Colombia. Victoria en el partido del viernes frente a España, victoria histórica y también victoria histórica hoy de momento. Quedan 2 minutos, pero esto está prácticamente sentenciado por el marcador ante la selección de Rumanía. Señala la falta ahora el colegiado. Se quejaba a los jugadores de que no hubiese dado la ley de la ventaja. Mientras tanto, vamos a conectar con el otro partido que ha terminado en 2-1. Terminó el partido en el estadio Santiago Bernabéu. Victoria de España sobre Brasil. Y bueno, de momento parece que un partido perdido frente a Colombia, un partido ganado frente a Brasil. Empate, tablas en el marcador para Luis de la Fuente. Luchito, mientras ataca Luchito. Todavía Rumanía, que intenta conseguir el segundo en el marcador. La selección Luchito, Colombia Luchito. Aguantando, estirando bien el campo y haciéndoselo corto para la selección rumana. Niki, dímelo. Sí, el partido de Brasil y España ha terminado el primer tiempo únicamente. Terminó el primer tiempo de Brasil-España. Nos corrige ahí, Adolfo. Exactamente. Vale, y vamos vale. Uno. Luchito, los últimos minutos. Últimos minutos aquí en el Civitas, queda todavía una segunda parte en el estadio Santiago Bernabéu con un error que ha penalizado a España y con la posibilidad todavía de Brasil de darle la vuelta. Vamos a ver qué pasa en ese partido, pero de momento estamos aquí todavía en el Civitas Metropolitano cuando ataca la selección rumana, que ha tenido un poco más de dominio en los últimos 10 minutos de juego. Después de poner en apuros a Colombia, uy, qué control espectacular, atención ahora que se le echan encima a Mojica, el balón dentro del área, la tiene Rumanía, la pone en el punto de penalti, se da la vuelta, balón para adentro, gol de Rumanía, que pone el 3-2 en el marcador, y bueno, jarro de agua fría, no consiguen el empate, de momento, pero bueno, la selección Colombia, lo que veníamos avisando, un poco dormida en la parte defensiva en estos últimos minutos, un error lo ha prácticamente desconectado, y no sé si vais a estar conmigo o no, pero estas cosas vienen bien que pasen aquí, partidos amistosos, para que se puedan corregir todavía cosas, sobre todo, entiendo, a nivel mentales y de concentración de cara a los próximos partidos que van a afectar a la selección Colombia. Creíamos que ya estaba ganado todo. No, no, y está ganado, Colombia sigue ganando, 3-2, hasta que el árbitro no pite el final, pues no se puede cantar victoria, ¿verdad? Pero de momento va ganando. Eso sí, el 3-2 desata un poco la euforia, el objetivo se ha cumplido, se ha conseguido, era ganarle a Rumanía y de alguna forma cortar esa racha de victorias que llevaba Rumanía sobre Colombia. Es verdad que eran partidos oficiales, pero sirve de algo. Y vimos a una Colombia, ya en lo que es el resumen de este partido, vimos una Colombia muy contundente en la primera parte. Podríamos decir que se intercambiaron los papeles respecto al partido ante España. Colombia en la primera parte ante España no lució intensa. Fue un primer tiempo un poco flojo, sin embargo, en la segunda parte estuvo muy activa, una activación que llevó por cuenta de James Rodríguez. Pues en el partido de hoy, James Rodríguez fue inicialista y vimos una Colombia contundente. Marcó dos goles y podríamos decir que casi liquida el partido en la primera parte. Sí. En todo caso, vino la reacción de Rumanía. Y si bien en los últimos minutos se reportó con dos goles, yo creo que el balance positivo para la selección Colombia mantiene el invicto, y eso es muy importante en la era Néstor Lorenzo, aunque en todo caso pienso que lo más interesante, lo realmente importante va a ser allá en la Copa América. Pero buen balance de la selección Colombia porque tiene gol, se han presentado estos errores en la zona defensiva, en la segunda parte, y serán precisamente tareas para corregir. Bien por Colombia, que de esta forma ya prácticamente finaliza la preparación de camino a la Copa América. Bueno, le queda un partido pendiente, creo, con Estados Unidos todavía, pero este era un test muy importante. Y Colombia, que sigue confirmando que en territorio europeo se crece. Ya quisieran el Mundial acá, ¿no? Porque le traen muy buenos resultados, sobre todo jugar aquí en España, efectivamente. En la fecha FIFA anterior ganó sus dos compromisos acá en Europa, ante Irak y ante Alemania, y en este caso lo hizo ante España y ante Rumanía. Bien por la selección Colombia, bien porque Luis Díaz siguió demostrando que tiene muchísima calidad como para seguir ganando novias aquí en el fútbol español. Sí, se hizo ver, le faltó de pronto el gol, no fue lo único que faltó, pero la verdad es que no, se regaló muchas jugadas que quedan para la memoria del hincha colombiano y también para quienes le han estado observando. Imagino que más de uno estaba tomando nota. Yo pienso que este marcador apretado sirve para bajar un poco la euforia. Es bueno bajar un poco la euforia. Ya sabemos que nosotros los colombianos somos muy alegres, ¿sí? Y con poco nos alegramos, y es una cualidad positiva, ¿no? Pero en el fútbol eso es otra cosa, ¿sí? Es algo muy diferente. Felicitaciones a el entrenador Néstor Lorenzo y a Maranto Perea porque hicieron una lectura perfecta de esta Rumanía. Tal como lo escribieron en el día de ayer, atacó Rumanía. Y menos mal que se hicieron los goles, se hicieron tres goles y sirvió para salvar la victoria. Sí, muy bien. El balance, en todo caso, Lucho Castañeda, de estos, de este partido en general, del partido en general. Bueno, partido importante para la selección Colombia, donde creo que el resultado es de aprobado totalmente. La gira por Europa ha sido un éxito, pero estos dos goles, como decía Jorge, nos devuelven a una realidad y nos ayudan a contextualizar y a ver que no hay rival pequeño, que no hay rival que se gane antes de que el árbitro pite el final del partido. Y esto es, bueno, una dosis y una lectura muy positiva. Nos alegra que esto pase aquí. Veremos qué pasa cuando se empiecen a afrontar todos los partidos que vienen con puntos, que vienen con determinación y que pueden ser de verdad de peso fundamental. El objetivo era dar una buena imagen, el objetivo era seguir ganando en confianza y creo que eso se ha conseguido totalmente. Victoria ante España, victoria ante Rumanía, rompiendo dos rachas históricas y dando una imagen de una selección sólida, pese a los dos goles aislados, ¿no? En jugadas aisladas y de desconexión, cosas que tendrán que trabajar. De momento, todo lo que se ha visto y lo que se ha dado ha sido totalmente positivo. Estos partidos se suelen leer de esa manera, con resultado, con prueba, error, y de momento lo que la selección Colombia venía buscando lo ha conseguido, aunque hay que trabajar y hay que seguir edificando porque se vienen partidos muy bonitos y muy interesantes. Claro que sí. Vamos a preparar para la rueda de prensa. Jorge Rivera va a estar atendiendo la rueda de prensa que se va a llevar a cabo. Mientras tanto, vamos con nuestros comentaristas invitados. Ahora sí, profe Jairo San Clemente y Adolfo Jiménez del Río, sí se pueden desplayar un poco porque la rueda de prensa yo creo que estará más o menos en unos 10 minutos, unos 15 minutos. Entonces tenemos allí tiempito para que ustedes expresen, se desahoguen y nos den pues todas esas impresiones de este partido. Arranquemos con Adolfo Jiménez del Río. Muy bien, Nicky. ¿Qué impresiones le da a este partido, Adolfo? Bueno, hay tres puntos importantes. El primero es que indudablemente Colombia le ha ganado a un equipo con el que tenía una deuda de hacía muchos años atrás, y era las dos caídas en mundiales, precisamente una en Rumanía que perdió contra en Estados Unidos en el mundial del 94 y otra en el mundial del 98 precisamente en Francia, y era una deuda que tenía con los hinchas de la selección Colombia, una reivindicación que tenía que hacer, y era vencer a Rumanía en un partido, ya fuera amistoso o fuera oficial. En este caso, un amistoso que en un principio parecía prácticamente como un partido oficial, y que me llamó muchísimo la atención el hecho de que Rumanía hubiese podido recuperar sensaciones y haber logrado estos goles. Pero estos dos goles yo inclusive más se los achacaría a la desconcentración de la selección colombiana, y es que esto nos hace recordar que los partidos realmente finalizan cuando el árbitro da el pitido final, y eso que a veces en algunas situaciones inclusive después del pitido se ha vuelto a jugar, pero realmente en la mayoría de las circunstancias, de las veces, el partido no termina sino hasta cuando el árbitro da ese pitido final, y hasta ese momento cualquier equipo de cualquier nivel no puede dejar de estar concentrado. La concentración no se puede perder ni faltando un segundo, porque en un segundo inclusive le pueden empatar un partido a un equipo, y de pronto un partido importantísimo. Esta debe ser una de las grandes enseñanzas que deja este partido y que debe tomar cuenta y nota muy bien el entrenador Néstor Lorenzo, porque uno no se puede dar el lujo de inclusive haber sacado un empate en un partido de estos que va ganando 3-0. Y lo digo porque nosotros los que hemos tenido oportunidad de jugar partidos de fútbol y hemos cometido el error de desconcentrarnos, nos hemos salido muy tristes de habernos desconcentrado y haber permitido que el otro equipo vuelva a coger sus fueros, vuelva a coger su impulso, y se nos pueda hasta llevar un partido, se puede hasta perder un partido en estas situaciones. Esta enseñanza yo creo que Néstor Lorenzo la va a tener muy en cuenta, e indudablemente pues se ha cumplido con la afición y se ha cumplido con las expectativas que tenía la selección al haberle ganado a una campeona del mundo como es la selección española, y ahora haberle ganado a Rumanía con pagando esa deuda que estaba pendiente con todos los aficionados de la selección colombiana y que queríamos ver a una selección Colombia indudablemente ganándole a Rumanía, y esa pues deuda se ha pagado y se ha pagado muy bien. Adicionalmente quiero agregar de que esta enseñanza que nos ha dejado hoy el partido demuestra que tiene una delantera fabulosa la selección Colombia, que la está aprovechando el maestro, el profesor Lorenzo, y que puede inclusive encajar a algunos otros jugadores que tuvo en la suplencia, como es Santos Borré, que rompe las defensas, y lo mismo Santiago Arias. Son jugadores claves que en partidos y compromisos complicados pueden entrar a resolver algunas situaciones. Es cierto que Luis Díaz es el motor de esta selección, acompañado de James Rodríguez, que lo da todo cuando está jugando con la camiseta de la selección, y eso gusta muchísimo al aficionado. Pero asimismo es importante darnos cuenta de que se está trabajando realmente en equipo, algo que se había perdido en muchos momentos de otras selecciones, y es que ahora se ama esa camiseta realmente, se tiene un compromiso, se tiene una responsabilidad, se tiene ya un criterio de seriedad cuando se está jugando un partido. Únicamente es la enseñanza que deja estos últimos minutos de este partido ante Rumanía, que debe corregirse y que no se puede perder ninguna concentración a los últimos segundos del postpartido, porque no solamente se puede empatar, se puede hasta perder. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los compañeros allá que están en el estadio, que están disfrutando, que disfrutaron el partido en directo. Obviamente que yo también lo vi aquí por televisión y lo pude ver y vi las jugadas, ver los cambios que hizo el entrenador, que fueron importantes, no solamente para la estrategia, la estructura, la táctica, sino también para el descanso de algunos jugadores, que es importante para el próximo partido que tiene contra la selección de Estados Unidos y indudablemente la Copa América, en la cual tenemos muchísimas expectativas. Y para rematar, seguir ganando con humildad. Gracias, Niki. Saludos. Gracias, Adolfo. Espero que te hayas podido desahogar de todo lo pendiente que tenías. Totalmente. Por decir. Genial, Adolfo, genial. Pues de eso se trata, Adolfo. Claro, vamos a darle cambio a mi profe. Igual no te vayas, Adolfo, que de pronto no, es que lo voy a entre los tres. Quédate ahí. Pero estoy aquí pendiente. Entre los tres podemos seguir la conversación mientras vamos a la rueda de prensa y damos las últimas conclusiones. Profe Jairo San Clemente, la alegría de esta transmisión, profe. Balance. Muchísimas gracias, Niki. Realmente me deja. Balance este partido, profe. Muchas gracias, Niki. Hay algo que profesor. Me deja. No, profesor. ¿Podemos tomar la cerveza ya? Claro. Tenga en cuenta que hoy no es viernes, ¿no? Hoy no es viernes, pero bueno, no importa. Aquí no importa, el cuerpo lo sabe, profe. No, te buscamos cualquier pretexto para beber. Si estamos tristes, beben. Si están alegres, beben. Y si empata, hay que ver por si las moscas también. Muy bien. Ese positivo en la salida del equipo colombiano en estos dos juegos por Europa, me parece que ha hecho las cosas bien. Se ganaron dos juegos que eran muy importantes. Y esto sirve para la estadística. Por estadística, en este momento nos somos uno de los mejores equipos que tiene el planeta. Pero me deja preocupado el hecho de que es Lucho y otro delantero más. Se saca Lucho y la cosa se nos complica para el cuadro colombiano. Se saca James y los que entran no están dando ese rendimiento tan importante. Me parece a mí que hay que acercar un poquito esta selección a Quinterito. Me parece que él es un gran jugador, excelente zurdo, maneja muy bien esa pierna izquierda, pero hay que acercarlo un poquito más a la selección Colombia para que él tenga ese engranaje con los jugadores. En algunos momentos perdía la pelota muy fácil y esto hacía que el equipo rumano creciera en ese juego que tuvo para poder anotar esos dos goles. Hablábamos de que Rumania no conocíamos prácticamente ninguno y que no sonaba ninguno hasta que llegaron los goles por Mace y por Hagi, hijo de aquel excelso jugador que también nos anotó a nosotros en el Mundial, y fueron los dos jugadores que de una u otra manera se destacaron más junto con el arquero del equipo rumano. Por parte de Colombia, hay que hablar de las bondades que tiene en el medio campo un jugador Arias, que se come la cancha, que va a derecha, que va a izquierda. Es un jugador que tiene una gran facilidad, sobre todo para desmarcarse, y por eso, cuando pudo, llegó al gol del equipo colombiano en una anotación bastante importante que nos deja muy satisfechos por el resultado de este equipo. Mojica en el sector izquierdo lo hizo bien, me parece que la defensa tuvo un muy buen comportamiento. Al final Lerma parece que estaba un poquito cansado y al sacarle a Arias perdió un poco la marca, y por eso llegó una de las anotaciones de Hagi del equipo de Rumania. Colombia, parece que Colombia es un equipo que sabe hacer las cosas, debió haber tocado un poco más antes de la segunda anotación, darle vuelta por derecha, por izquierda, para tratar de controlar la pelota y evitar que el equipo rumano pudiera llegar con peligro al arco del arquero colombiano. Por lo demás, Colombia muy bien, me parece que los resultados lo avalan, independiente de que en el segundo tiempo, después del gol, del tercer gol de Colombia, se haya decaído un poquito, más por errores que por aciertos, pero de todas maneras, como dijo el compañero, eso es el fútbol. En algunos momentos Colombia tenía que someterse a este tipo de situaciones para que el técnico vea la posible solución para cuando en partidos que estemos disputando puntos tenga la posibilidad de corregir y de mejorar esos aspectos del equipo colombiano. Muy bien por Colombia, muy bien por la transmisión de nosotros, y hoy no es viernes, pero el cuerpo sí lo sabe y su cervecita se va. Gracias, profe. Muy bien, profe. Totalmente, sí. Pues yo me voy a ocupar con ese detalle. Muy bien, Adolfo. Adolfo, mira, todavía estamos en el partido de España-Brasil, ¿no? Minuto 55. Es un partido espectacular, Nicky. Realmente está espectacular, de altísima tensión. Ese 2-2 pone a los dos equipos a luchar al máximo porque ambos van por la victoria. Es increíble. Es un partido amistoso, pero parece como si fuera un partido oficial. Eso parece. Estás escuchando música al fondo. Sí, aquí bafle a todo taco. Ah, muy bien. Esto es impresionante. Nicky. Los colombianos. O sea, los bafles que tenemos en Valencia, nada que ver con esto, Adolfo. Nicky, con sistema esa influencia de sonido que usted tiene. Brutal. Nicky, con esa influencia que usted tiene, los temas de la orquesta Tentación tienen que sonar allá. Ven a gozar mis rumbas con el de conga. Por favor, que los amplificadores los coloquen a todo timbal para que vean la música colombiana y en espectacular la mía. Profe, es verdad, hay que tener la música de Jairo San Clemente y de la Orquesta La Tentación aquí en Madrid. A ver si el profe hace el deber de venir a promocionar por acá. No, yo con mucho gusto, Nicky. Bueno, que me invite. Bienvenido siempre. Usted me coloca los tiquetes y allá estaré. De una. Adolfo, le ponemos tiquetes. Bueno, Adolfo, es lo más importante. En este momento está terminando ya Nueva Zelanda-Túnez. Ese partido va 0-0. Uh-huh. De los que ya terminaron, Eslovenia-Portugal. Ganó Eslovenia 2-0. Inglaterra con Bélgica. ¿Cómo va? Empataron 2-2. Uy, qué partidazo. Ese estuvo bueno. Francia con Chile. En este momento va a minuto 87. Va ganando Francia 3-2. Egipto, Croacia. Partidazo. Dímelo, Jorge, Adolfo. ¿Qué partidazo están jugando entonces? Porque Francia justamente está jugando con Mbappé hoy. Sí, señor, estuvo bueno ese partido, 3-2. Ya se me lo de por acá. Egipto, Croacia. Egipto perdió 1-3. Minuto 78. Bueno, está perdiendo. Todavía le quedan 12 minutos a ese partido. Nueva Zelanda, Túnez. Sigue 0-0. Minuto 84. Ahora ya estamos en el España, Brasil. Minuto 58, 2-2. Uh-huh. Nigeria, Mali. Va perdiendo Nigeria por 0-1 contra Mali. Minuto 41, primer tiempo. Opa. Y Argelia, Sudáfrica, 1-1. Y más adelantito viene Adolfo, que le gusta trasnochar con el fútbol. Ajá. Togo contra Libia. Ah, no sé si no. Marruecos contra Mauritania. Te regalo esos dos. Te regalo esos dos partidos. ¿Por qué, Adolfo? No lo vas a ver, son a las 11 de la noche. en 10 minutos. Me voy despidiendo, me voy a grabar. Este Adolfo. Oye, tenemos programa mañana. Sí, pero pues estamos ya a punto de ir a la rueda de prensa. Ah, muy bien. Jairito San Clemente todavía sigue ahí. Claro que sí, Niki. Usted sabe que yo, vale, soy, profe. Yo soy hombre hasta el final. Acérquese, me... Aquí voy por la media cerveza. No, aquí voy bien, profe. Profe, el ambiente... El ambiente en la calle, en Cali, ¿cómo lo siente usted con este partido, con este triunfo? Bueno, le cuento, Niki, que hoy tuvimos tremendo aguacero en la ciudad de Cali. Usted sabe que cuando llueve en Cali uno se enchuspa. Como dice, la gente se espanta. Sí, señor. La gente está en casita. Aquí el aguacero lo espanta uno. Y realmente, pero mire que en algunas discotecas estaban amplificando el compromiso de la Selección Colombia y la gente, pues, obviamente en pantalla gigante se asoma a ver el partido y perder derecho a tomarse unas frías, como dice uno. Así que aquí, como le dije, Niki, usted sabe que aquí le sacamos gusto absolutamente a todo. Si gana, si pierde, si empata, aquí la gente está muy alegre. Y bueno, estamos esperando prácticamente que termine el fútbol colombiano para poder iniciar esta Copa América. Creo que a Colombia le falta todavía un partido de preparación contra Estados Unidos. Y bueno, yo me imagino que ahí tiene que ser para probar aquellos jugadores que uno ha visto. Los que ya vio, ya tiene una idea de cómo va a ser la situación. Entonces, hay que acercar a otros jugadores. ¿Sabe qué está diciendo la gente por acá, Niki y compañeros? Déjamelo, Jairito, que ya nos vamos. Oiga, ¿que Dairo para cuándo? Que si lo pueden acercar a la Selección Colombia. Vale. Ya es hora que la gente esté jugando. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Muchas gracias por la transmisión. Genial a ustedes por la participación. Trataré de darles más participación la próxima vez. Yo sí creo que es mejor en la narración. Es necesario, ¿cierto, Jairito? Ave María. Totalmente. Ave María. Ave María, por Dios. Bueno, quedamos pendiente ahí de la rueda de prensa. Jorge promete que la va a grabar y va a pasar mañana parte de la rueda de prensa en el Café Mañanero. Agradecimientos Exacto. también a la gente de Oriente Estéreo que se conectó 96.0 allí en la ciudad de Cali y también a Latinos FM 107.1 FM. Ya han apagado los bafles de aquí y ya vamos cerrando esta transmisión. Gracias, jefe. Gracias por la conexión. Sabe que a medida que fuimos avanzando mejoramos la señal y bueno, ahí vamos. ¿Y el sonido? Gracias a la gente de... Sí, señor, muy buen sonido. A la gente, a Lucho Castañeda en la narración, Jairo San Clemente en los comentarios, Adolfo Jiménez del Río, Aulio Rica, que por ahí estuvo, y Niki Cuervo. Nos despedimos desde aquí, desde el Estadio Civitas Metropolitano. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, dónde comer, dónde ir a bailar, los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio.